Hola y bienvenidos a New Game Plus, programa 15 de la tercera temporada. ¿Estamos a mitad o estamos al final de la temporada? Porque yo no sé las temporadas cómo las hacemos. No sabemos cuándo acabamos. Se sabe cuándo empieza, pero no cuándo acaba. Es un misterio. Bien, bueno, esta semana hemos improvisado un poquito el programa. Estamos emitiendo en directo también. Obviamente, si estáis escuchando esto el martes, ya no estamos en directo. Así que no entréis en el chat porque no va a haber nadie. Los que nos estáis leyendo, bueno, escuchando en directo, podéis escribirnos en el chat y de vez en cuando responderemos preguntas o a comentarios que nos hagáis. Y vamos a meternos ya de lleno en que habéis estado jugando esta semana. Porque yo he sido Dark Souls, probablemente. Yo no tengo. Creo que es que no tengo ni tiempo ni alma para jugar a otra cosa que no sea el Dark Souls. Es difícil, ¿eh? Ayer ya me visteis como me puse con la bailarina. Sí, puedes decir la bailarina, bueno, no pasa nada. Vale, sí, bailarina. Hay un boss, ¿vale? Que hace cosas. Y estuve. Realmente es el más conocido porque estuvo. Es el de la beta, ¿verdad? Y está desde el primer tráiler. Sí, estuve desde las 5 de la tarde hasta las 7 prácticamente haciendo intentos hasta que la maté. No los conté, pero yo creo que mínimo 23, 25. No está mal. Mínimo, sí. Ya por el 18 o así. Decidí mirar en YouTube a ver qué es lo que estaba haciendo mal. Y lo que estaba haciendo mal es que estaba usando dos espadas en vez de espada y escudo. Entonces no me lo pasé en hard mode, pero es que lo de dos espadas es muy pro player, ¿eh? Sí, entonces entre usar espada y escudo y la estrategia de pegarse al cuerpo y tal, pues más o menos ya lo conseguí. Me costó, ¿eh? Pero que te sentiste bien luego. A ver, te sientes bien, pero no sé si me compensa lo mal que lo pasé hasta entonces. Las dos horas que te has sentido mal. Sí, o sea, lo pasé, en serio. O sea, mordía el mando, ¿sabes? Yo lo paso mal cuando me frustro y tenía sensación de ansiedad en el pecho y todo. Y cuando me mataban, había veces que tenía la manía, o sea, quería tirar el mando a la pantalla. Sobre todo si tuviste algún intento o varios de ellos, de estos de que llegas al 5 o 10% de su vida. Bueno, el problema es ese, que la dejaba igual al 15% de vida, en plan de sabía que lo estaba haciendo bien, pero de repente hace el típico combo de movimientos que te pilla o la cámara le da por ponerse detrás de una columna porque te ha puesto contra la pared y entonces no ves nada y te matan. Estuvo bien porque estábamos los tres en un grupo de voz hablando. Y estábamos frenando, corre por aquí, de repente hace Spy Break, se fue del grupo, pero ¿no? Eso fue el otro día y fue en plan de, vale, tiene que estar súper frustrado. Hasta la polla de estar escuchando. Esa fue la primera vez que intenté la bailarina, que estabais conmigo, es verdad. De hecho, ahí hubo unos 10 intentos más, o sea, que en realidad han sido unos cuantos más. Pero claro, me fui al chat de voz más que nada por no amargaros a vosotros, porque yo estaba cagándome en todo cada vez que me mataban. Ya, pero yo sé, grito mucho y me enfado mucho y sí, a mí me sabía mal porque estábamos nosotros hablando. Claro, y también sí que es verdad que desconcentra un poco. Entonces al final dije, mira, me salgo del chat y ya lo intento. Y nada, y he continuado. Me hice al siguiente boss, que era, bueno, no voy a decir cuál es, un siguiente boss. Pero ese ya dije, lo intenté una vez yo solo y dije, estoy tan quemado del boss anterior que esto lo voy a hacer con ayuda. Entonces pedí ayuda y lo hice y oye, fantástico. Y ya estoy cerca del final del juego. Dos bosses obligatorios, o sea que lo tienes en cada queda, sí, bueno, un capítulo. Asumiendo que los bosses obligatorios me cuestan 2 meses mandarlos. Esta noche los matamos. Bueno, vale. Y nada, aparte de eso, ayer hicimos una... No, oye, hemos hecho... Esta mañana hemos hecho una incursión ahí los tres. Porque no se podía 4. No se puede 4, tenemos que averiguar cómo hacerlo lo de los 4. Ya he comprado en la historia esa. ¿Ah, sí? Sí, con el dedo reseco o algo así. Y ha estado divertida, la verdad, el jugar de los tres y tal. El online, cabe decir que va, que ya es algo para un Souls. Va a veces. Bueno, o sea, cuesta a veces las invocaciones, cuesta. Pero va relativamente bien. Sí, pero es divertido. O sea, a mí me mola porque le da una capa al juego distinta. Más allá de. O sea, cuando juegas solo, te diviertes y tal, a veces lo pasas mal. Pero mola porque cuando juegas con gente. Algunas cosas son un poco más complicadillas, pero en realidad por ahí picando. Sí, sube el nivel de dificultad, sí, cuanta más gente más difícil. Y sí, pero creo que no compensa, o sea, no llega a superar lo... O sea, la cantidad de ayuda que tú recibes es más que la dificultad que incrementa. Exacto. Hombre, porque le haces palizas a los enemigos, los arrinconas a hostias, sí, no. Y no hay forma. Es como el otro día, la noche que estuvimos jugando tú y yo, y nos invadió uno, no sabíamos dónde estaba. Bueno, tenemos que contar esta anécdota. Y al final estábamos buscándolo. Y vemos una silla que se mueve. Eso es buenísimo. Y dijimos, está ahí. Porque está el objeto de que está siempre de todos los Souls. En este caso se llama la ramita de no sé qué. Hay la rama blanca, ¿no? Joven. Sí, pero no sé muy bien la diferencia entre las ramas. Total, que es que te puedes camuflar con el entorno. En este caso, pues habían sillas y tal. Pues el que nos invadió se había transformado en silla. Porque claro, vio que éramos dos y se acojonó un poco. Y dijo, bueno, pues me quedo aquí hasta aquí. Sí, pero es que costó. Fue como, no sé, estábamos dando vueltas. Y sí, porque cuando te invaden es, joder, ¿dónde está? Y quitarlo, matarlo para la tensión. Que lo de las, claro, él era el invasor, sí, entonces, claro. él no soltaba no, las cenizas. No soltaba las cosas. Claro, es que a mí me pasó eso de que me disfracé y como soltaba cenizas el tío me vio. Claro, una silla ardiendo. Ya era una estatuilla, era una especie de estatuilla ahí, me escondí bajo la escalera, pero claro, echaba un millón, ¿sabes? Pero yo creo que el tío estaba o grabando un vídeo para YouTube de cómo me camuflo, sí, pues, pero murió rápido. Recibió una paliza y molaría que os hubiese quedado mirando la silla, los dos No, haber usado la rama y ponemos dos sillas al lado. El tío le habría hecho tanta gracia que no. Y se mueven las tres sillas. ¿Cuál es la de verdad? Pero para vacilada, la del vídeo de YouTube de anoche del tío que se pone. Ah, bueno, sí. Se pone a cagar y le echa la tierra. Es que hay un objeto en este Dark Souls que son excrementos, que no sirve para nada. Creo que hace tóxico al enemigo. Sí, hace tóxico, sí, vale. Pero, claro, la descripción dice, hace tóxico al enemigo, pero también afecta al que lo tira. Sí. Lo que no entiendo es, cuando dice hace tóxico al enemigo, yo por eso entiendo que a mí me va a hacer daño, porque es tóxico, a él le vaya a hacer daño. No, a él le hace daño, lo vale. Pudres, pero vale. Si te acercas para zurrarle, también. Huele mal. Claro, vale. Y te pudra a ti también. Y claro, está el movimiento de ponerse en cuclillas y ahí. Sí. Pero es que depende, hay una armadura que se depende de la ropa que lleves, una especie de túnica. Entonces el tío coge y le invaden. Sí. Entonces se pone delante del invasor, le da la espalda, se agacha, se le ve el culo por debajo del traje y entonces suelta el objeto. ¿Es? Sí, bueno, lo hace en plan a mano todo, lo suelta del inventario. Hace sí, todo el proceso completo. Lo sorprendente es que el otro se queda mirando. A lo mejor estaba pactado, pero es gracioso. Bueno. ¿Qué más habéis hecho? Pues a ver. Hemos hecho poca cosa, es que hemos jugado mucho. Yo estuve jugando ayer a Action Verge en la Vita. Porque por fin ha salido la versión, ya lo habíamos anunciado. Vale. Y nada, lo estuve probando porque tenía muchas ganas y tal. Y está bastante bien la adaptación. Había botones porque en la versión de PS4 se usan los cuatro gatillos. R1, R2, sí, sí, sí. L1, R2. Entonces aquí lo que han hecho es, tienes que tocar la pantalla, que es un poco, bueno... Pero está bien accesible a los márgenes de la pantalla y es cómodo, no molesta, se puede jugar bien. Y nada, muy muy bien, recordando un poco, porque ya avancé bastante en la versión de PS4, pero es que es un juego, para mí es un juego de estos que hablamos de Vita. ¿Crossbuy? Sí, exacto, sí, Crossbuy. Vale, genial, entonces cargaré la Vita, que la tengo ahí, muerta de risa. Pero poco más, más que nada, más allá de que ya ha salido el juego y he jugado... Es que Dark Souls es que atrapa, ¿eh? Yo es que he echado muchas horas en el trabajo esta semana, no he tenido tiempo de nada. Bueno, por cierto, me compré otra vez el Mad Max, que había vendido la versión física. Sí, porque están las ofertas ahora de primavera. Bueno, y para todos los del chat, si quieren aprovecharlo, Mad Max de Play 4 en ofertas de primavera está a 18 euros. Tenía 11 euros en el monedero. ¿Lo compraste cuando salió? Lo vendí, lo compré en formato físico, lo vendí y me gustó tanto que quería volver a jugarlo, pero no lo he visto bajar de precio. Y lo pillaron digital y está muy bien. No, es que es relativamente nuevo, salió en septiembre, o sea que bueno. Sí, sí, sí. Está también Life is Strange, está a 10, que también está bien de precio. ¿El pack entero? Sí, los 5 capítulos en digital. Está muy bien. Es que tengo el primero aún que no me lo he pasado. No os lo habéis terminado ninguno. Ya, yo no, tampoco. No sé, nunca encuentro el momento. ¿Tampoco, no, Pedro? ¿El cual? Me quedé las puertas del segundo capítulo. Jugué en la niebla. No. Jugué solo el primer capítulo, pero no sé, no nos ha surgido esas ganas de, venga, nos vamos a poner a terminarlo. Muy mal. Ya, es que es un juego lento, es de reposar. Todo de una atacada es duro. Sí. Y no hemos jugado a nada más, ¿no? Bien. Bueno, a ver, hemos jugado a la beta de Mirror's Edge y a Ratchet & Clank, pero lo dejamos para comentarlos en profundidad. Es lo único de lo que tenemos que hablar en el podcast. Es una semana, las semanas pre-Uncharted van a ser muy aburridas porque todo el mundo le tiene miedo y no sale nada. Ya. Yeah. Pues, vale. Noticias. ¿No tenemos sintonía para el directo? No, para noticias no. Mira, me lo tenía que haber preparado. No tenemos sintonía en postproducción, imagínate para el directo. Leo yo, ¿leas tú? Espera un momento, alguien estaba preguntando en el chat que dónde eran las rebajas. Las rebajas son en Play 4, en la Store. Las rebajas en primavera. Son para todos, la tienda digital. Son para todos, no solo para miembros del Plus. Sí, sí, para todos. Para todo el mundo, sí. Y Ratchet y Life is Strange son las más destacadas. Mad Max estaba a 70 euros y le han bajado a 18 de golpe. O sea, nunca ha habido rebaja para ese juego y ha sido una rebaja brutal. Joder, bueno. 18 euros hay que comprarlo. Sí, sí. Así que si no tenéis una Play 4, guiño, guiño, ya sabéis. Exacto. Pues entonces, ahora sí, noticias. Vale, ya, sí, ya lo hemos hecho antes. Ya, pero habéis cambiado. Ya tenemos fecha para la próxima expansión de WoW Legion. Es verdad. Sale el 30 de agosto. Sí. Como característica principal es que se va a poder elegir la clase del Demon Hunter. algo pedido a gritos desde, desde la expansión, desde el Burning Crusade. Mira, a ver, mira que quiero mucho a Blizzard, pero es un intento desesperado de, ya, es la última de conseguir bala. Que la gente vuelva es al juego. Es la última bala. Pero bueno, eso poco más. Vuelven a haber rumores otra vez de PlayStation 4. Ahora se parece ser que el nombre del proyecto se llama Neo. Dices PlayStation 4K. 4K, perdona, sí. Vale. Que es proyecto Neo. Y lo que ha salido esta semana de la noticia es que no va a haber fragmentación entre juegos. El otro día leí un tuit que decía... es muy buena elección el nombre de en clave ¿De Neo? De PlayStation Neo, porque al igual que Matrix, es una secuela que nadie pidió. Que, bueno, a ver... Veremos a ver qué pasa. Sí, está la controversia, ¿no? Bueno, pero lo que dicen, ¿no? Que no va a haber fragmentación de juegos, que sino que serán los mismos juegos en calidad... como ahora, y calidad ultra, que es lo que llaman. Que habrá que ver ese... Que ya veremos, ¿no? Los rumores que han salido estaban en formato nota de prensa. Todas las webs lo han estructurado de la misma manera y lo han confirmado fuentes internas, de hecho, de Giant Bomb. Sí, Giant Bomb era. Sí. Y Tech Radar creo que también lo había confirmado. Es un secreto a voces. Sí. Sí, además el tío que lo soltó de Giant Bomb básicamente tiene muy muy buen recorrido de que cuando filtra algo es porque es verdad. Sí. Y que los devs, o sea, los desarrolladores habían recibido los kits y que no estaban contentos porque para ellos era un faenón y demás. Es que realmente es una putada. De que era básicamente volver al PC. Sí, no sé. Tiempo al tiempo. Veremos en el E3, ¿no? Sí, este año sabremos algo pronto. Yo ya me coloqué, ¿no? Con esto de... Yo tampoco veo el problema. Es decir, va a ser para los devs sí que es un poco más palo. Pero creo que para el usuario no va a ser tanto drama como la gente lo está poniendo. Y mientras los juegos sigan funcionando en las consolas en todas, yo no veo el problema. El problema es cómo funcionan. Si funcionan de verdad en plan normal y muy bien o ya, medio claro. Regular, o sea, ¿sabes? Yo estoy asumiendo que los developers van a hacer su trabajo bien y que no van a limitar, o sea, que no la van a cagar. La realidad es que, por ejemplo, From Software pillará esto y hará una cagada enorme, seguramente. Hará los menús guapos. Los menús guapos. Rescalados en 4K. Rescalados ahí. Bueno. A ver. Bueno, tuvimos tráiler de Mafia 3, donde se veía un poco ahí de la historia. Sí, no sé si lo llegasteis a ver. Está guapísimo. Muy bien. Está guapísimo. Sí, muy buena pinta el juego. Parece una película. Sí, es lo que dijisteis vosotros exactamente, ¿no? Un GTA 5 sin humor. Sin humor. Sí. Plan, pero, sí. Joder, muy bien. Sí, es que es Nueva Orleans, ¿no? La ciudad. Algo así. Sí, no sí sé es Nueva Orleans. Con la mafia de Nueva Orleans y todo el rollo. El tío es un ex militar. Bueno, un tío que acaba de venir de Vietnam. Sí, pero de Vietnam. El tono del tráiler me gustó mucho. Tiene pintaca, es muy película. Sí, sí. Y aparte los colores que han usado, ese tono realista, no sé, sale en octubre, sale... Sí, exacto, fecha de salida el 7 de octubre. Decíamos en el anterior programa que no había juegos para octubre, noviembre, ya se van colocando, ya está el primero. Ya van ahí. Uy, ese viene bien, 7 de octubre para el puente, que tenemos ahí 4 días libres. Bien. Otro anuncio de otro juego, en este caso, esto es más personal mío, porque a mí me gusta esta compañía. Y lo metes porque es Faramarín. Sí, porque como solo relleno yo las noticias, pues... Supergiant Games, que son los creadores de Bastion y Transistor, van a sacar un nuevo juego en 2017, se llama Pyre. Se ha visto un tráiler del que no se ve casi nada de cómo es el gameplay, pero tiene buena música y bueno, yo es que en esta gente confío mucho, entonces... aunque no sepamos nada del juego, había que mencionarlo. Yo sí, yo es que... A ver, apunto a vosotros las noticias. Antes de que continúes con la siguiente, nos han dicho por el chat que mencionemos como noticia que se ha presentado una especie de tráiler del Outlast 2. Sí. Que si os acordáis es el juego ese de miedo. Ah, yo jugué al 1. Claro, que ibas con la cámara. Y me dio gusto. Yo me cagué vivo. Este al parecer es un poco lo que han comentado, que es un poco más abierto. Sí, se ve que el trailer es como vas por una por un campo de estos de trigo. ¿Sabes? Que eso puede ser muy terrorífico. Ese juego daba miedo hasta que le veías las costuras de los scripts. Me imagino. Ya era muy predecible. Pero yo recuerdo que jugamos aquí en tu casa. Sí. Y solo de verte a ti jugando, yo pasé pánico. Hay un trozo al principio que te tienes que meter en una taquilla, que eso, viene un tío que activas unas cosas en una terminal ese y tal. Buah, mira, yo jugué a ese juego y no os miento, literalmente 4 minutos y medio. Hasta que te bajas del coche, miras a la mansión y ves una silueta, una ventana que se mueve. En ese momento dices así, alt F4, quité el juego, lo desinstalé y nunca más. Nunca. Por si acaso estaba maldito. Formateé el ordenador y lo vendí. Ya, yo lo paso muy mal con esos juegos. No, horrible. Yo me aburrí porque llega a repetirse. Es repetitivo. Sí, eso es lo que he leído a todo el mundo decir, es ese que la premisa mola, pero que llega un momento que se alargaba artificialmente. El juego acaba de una forma muy muy muy loca. Ya. Lo que me recuerda a ese juego es la presión de que se te acaben las pilas. Es el miedo real es que vas con la visión nocturna de la cámara. Se te acabe la pila de la cámara. Sí. Es es lo jodido. Y tenemos otra, bueno, Gameloft Valencia. Sí. No sabemos nada de lo del cierre, nos lo dijo Víctor y ya está. ¿Es oficial? Parece ser que sí. Bueno, pues en teoría Gameloft Valencia, que yo no recordaba que existía. No conozco a nadie de Gameloft Valencia. Cierra. Es una putada para la gente que trabaja allí, pero supongo que lo recolocarán, ¿no? Que querrán centralizar oficinas o algo. Pero la central está, la de España, por lo menos la de Barcelona, ¿no? Sí. Hay varias allí, aparte hay varias en Barcelona, no hay solo una. Mira, nos pasan aquí la noticia en zona red. Bueno, siguiente noticia, beta abierta de Nioh, el juego este, el Souls de samuráis, más o menos. Ah, es verdad, sí. Del 26 del 4 al 5 de mayo. Ya. ¿En Occidente o solo en Japón? Ah, pues yo pensaba que era aquí también. No, es que no lo sé. Pregunto. Ayudaba por hecho que era aquí. Sí, yo también daba por hecho porque lo publicaba. Y si no, pues cuenta japonesa y jugaremos. Esto hay que probarlo. El día 26 es el martes, o sea que bueno, es para la semana que viene comentaremos las impresiones de la beta. Luego Mirror's Edge se retrasa a junio. Tenía el lanzamiento previsto para mayo y al final se va a junio. No han dado, creo, muchas explicaciones. Un charter. Puede ser. Y Horizon Zero Dawn, el juego este de... Es que no sé cómo escribirlo. Dinosaurios robóticos. Dinosaurios robóticos, sí. Bien. La guerrilla, ¿no? Parece ser que se va a ir a 2017. Un juego, otro exclusivo de Sony que se va. Y por último, Gearbox ha confirmado que cuando acabe con Battlefront... Cuando acabe con Battleborn y sus DLCs, empezará el desarrollo de Borderlands 3, que es pues bueno. No creo que lo financie con el dinero de Battleborn, ¿no? Con el de los DLCs, seguro. Sí, porque vamos, tiene una pinta de juego pocho. A ver, no está mal, pero no. Es el level de 2016. ¿Lo llegaste a probar? Sí, la beta, lo comenté en el programa. Y de hecho en la beta te gustó un poco más de lo que... Bueno, fue como, bien, he pasado un buen rato, pero no es atractivo, ¿no? Ya, bueno, pero que bueno, tus expectativas eran cero. O sea, no pagaría por él. Pero en la beta, bueno, ok. Y eso es todo, son todas las noticias. Vale, bien. Pues vamos con el petardo en el culete. Bueno, nos han comentado en el chat algunas otras cosas que igual podríamos comentar. Nos han dicho que en Inglaterra han robado un camión de Nintendo. Sí, lo he visto. ¿No? Se habrán equivocado. Se habrán equivocado. ¿No? Esto debe valer algo. Lo han visto que era un montón de Wii U y han dicho ¡oh! Amigos. El ladrón las ha llevado a la tienda. Personalmente. Toma, ¿cuánto trasto? ¿Cuánta caja? Sí. ¿Qué quiero decir? El Grinch se la ha llevado todo. También nos comentan que han baneado, que entiendo que es que han expulsado al equipo del League of Legends de YouPorn por su contenido sexual. La verdad es que no. ¿Qué? No he leído. No he entendido lo que has dicho. Básicamente, a ver, hay un equipo del League of Legends, ¿vale? Que lo patrocina la web YouPorn, que es una de esas webs de streaming de porno que me ha contado un amigo que existe. No la conozco. Total, que dicen que los han expulsado de la competición o de lo del círculo, o sea, del circuito, de lo que sea. Honestamente me hubiese gustado leer una confirmación de esto, me parece un poco raro, pero bueno, tampoco me parece descabellado. Quiero decir, al fin y al cabo entiendo que hay ciertos patrocinadores que igual a Riot o a quien sea no le interesa que estén. Pero no es la primera vez, quiero decir, se ha visto ya varias veces, o yo lo he leído varias veces, de webs de porno patrocinando equipos de esports. Sí. Y honestamente no me parece mal como tal, es decir... Es una empresa que patrocina, algo porque le da una visibilidad y ya encima está patrocinando algo que en realidad es como nuevo, ¿no? Es como guay, no sé, mola que cada vez más empresas se estén metiendo en temas de... Que hay empresas más tradicionales que no se meten. Nos matizan que solo los han baneado de las competiciones de la ESL, ¿vale? Que en este caso YouPorn no tiene un equipo de LoL, creo que es solo de Dota. Bueno, cosas. Han pasado cosas en el mundo de los esports relacionados con YouPorn, ¿vale? Y no tenemos muy claro. Y como somos, que hablamos sin saber, pues... El rigor que llevamos. Bueno, más cosas que nos han comentado. Mira, hablando de Polygon, que nos han puesto un enlace. Polygon se negó a hacer la review de Star Fox porque el control le dio asco al redactor. Sí, dijo, esto es una mierda, no la hago. Y ya está. Sí, el artículo pataleta de... eso, ¿no? Sí. Lo leí ayer. El artículo es de Arthur Ries, que es el jefazo de Polygon. Es un poco pataleta, porque básicamente dice, no vamos a hacer review porque no he sido capaz de acabar el juego, porque me ha dado tanto asco. Y empieza a criticar un montón de cosas, en plan del control... A lo mejor es mejor eso que le ponga un 3. Pues yo creo que honestamente, tu trabajo es hacer un análisis del juego, y si el juego es malo, pues lo dices y ya está, será por juegos malos que han... No creo que el Star Fox, ¿vale? Pese a lo malo que sea, que a mí honestamente yo todo lo que había visto no me había gustado. Yo me lo he comprado. Sí, bueno, eso es un tema aparte. No me creo que sea tan malo como para no hacer una review. No creo que sea peor que muchos juegos de los que Polygon sí que ha hecho review. Yo creo que ha sido una cuestión de Arthur Guies siendo Arthur Guies, sí, que es muy de rabietas y muy de tal. De dar la nota. Y, sí, es muy de dar la nota. Un que tema de ego. Es un tema de ego. No me sale los cojones hacer la review y ya está. Pero soy un manco y me enfado y no la hago. Pues vale. No, pero sí que es verdad que yo cuando probé el Star Fox en la Madrid Games Week, el control era horrible. Es el giroscopio de eso. Vale. ¿Por qué? Pero hace un análisis y le pones un 3 y le dices ¿por qué? Porque tiene un control horrible, claro. Lo justificas más la pataleta. Porque, yo sé, Nintendo te ha enviado el juego para que lo analices y lo de una forma profesional, claro. Y no es nada profesional decir no voy a hacer la review porque el juego me parece una mierda. No. Ya haré yo la review. Claro. Pues no te preocupes, Polygon. No os preocupéis. La haces en español y la enviamos. Mira, la caja está guapa, ¿eh? Podéis traducirla. La abres y es, la cajamos lo es un avión. Es First Print, ¿no? Las de Nintendo que son. Sí, sí. Es la que lleva el Star Fox War, que es el juego convertido este que presentó, sí, Miyamoto, un que me refiero Tower que estas, Defense. Todas estas ediciones que saca Nintendo, la caja está guapa, está sí, chula, es, las está cajas muy bien. Que están cuidadas. A ver, son cajas de cartón, pero dentro lleva una metálica que la despliegas y formas el avión de este de Fox. Bueno, pues eso es todo lo que ha pasado. Y ya está, ahora ya se acabó. Madre mía. Bien, vamos con el pedazo del culo. Joder, tenéis ganas de ir a jugar a Dark Souls, ¿eh? Yo, honestamente, sí. ¿Qué me pasa, tío? Yeah. Estas sensaciones que tengo yo de plantarme la baña y decir, quiero continuar con... ¿Esto es normal? Claro, yo pese a que ayer me estaba cagando en todo, quería destruir el juego. Ahora, el próximo, te podemos dejar Bloodborne, a lo mejor te mola. No sé si quiero repetir esta experiencia. Bloodborne es más fácil, ¿eh? Sí, bueno, sí. Pues igual le daré. Hostia, pero no sé yo. Dark Souls 2. Es que ir hacia atrás del 3 para abajo, Bloodborne vale. Bloodborne okay, vale, pero el 2 no. Cuando llegues a Dark Souls 1 dices, no. Me voy a Polygon. Bueno, pues nada, vamos a hacer un pequeño parón para descansar un poquito, sí, y nos metemos y de lleno. Se me ha ocurrido un debate muy guay. Sí, pues ahora volvemos con el debate y con eso. Volvemos del corte con los dos juegos principales de esta semana, dos novedades, una que no ha salido y otra que sí. El primero es la beta de Mirror's Edge Catalyst. Bueno, ¿la hemos jugado todos? No, yo no he jugado. Creo que solo tú y yo. Sí, ¿no? Pero tengo preguntas. Vale. Porque el juego single player, técnicamente. El juego single player. Sí, la beta es... Hay marcadores. Hay marcadores. Ya está. Hay circuitos que puedes básicamente hacer mejor. Sí, la beta en varias pruebas y todas están cronometradas. ¿La beta cuánto juego abarca? La beta abarca un tutorial muy largo, vale, y el modo free run donde puedes probar pues los pilares del juego. Vale. Si la crono, el llevar paquetes y tal. Vale, porque claro, el juego es mundo abierto en teoría. Sí. El juego ha cambiado, la principal diferencia es esa, que es mundo abierto. Pero algo leído en Reddit creo que era que no puedes acceder a todas las partes del juego inmediatamente, que es como que van abriéndose zonas. Imagino que será como los Assassin's Creed viejos, estos que tenías que abrir las atalayas. Como y Far tal. Cry también. Sí, eso es un poco lo que estaba pensando. Pero bien, a ver, el juego es muy es similar bueno, al primero. Es un reboot. Sí, es un reboot. Mantiene la protagonista, en este caso sí, Faith. Es Faith. Y... ¿Reboot? A ver, sí. Respecto al primer Mirror's Edge. Pero no es una secuela, o sea, la historia no continúa. No, lo que han buscado es potenciar la narrativa del juego, que Mirror's Edge 1 es... No tenía ya, pero mucha. Tiene una historia, entiendo, el primero. Sí, sí, son... Los runners son eso, pues la resistencia... Son como mensajeros parkour, uh-huh, que hacen de resistencia para el gobierno opresor. Sí, contra las megacorporaciones. Exacto. Pero bueno, aquí nos dicen que es una precuela. Pues, porque desarrollará mejor a Faith desde el inicio, pero vaya que... Incluso Faith ha cambiado, ¿no? Físicamente. No, es muy parecido. De hecho, sí que tiene sentido que sea precuela porque en la beta coges el traje. Es una precuela más reboot, básicamente esas más cosas. Sí, rellena un poco la historia de Mirror's Edge. Entiendo. Novedades, que es mundo abierto, que va a 60 frames en consolas, que eso mola, siempre está bien. Y... Es que poco más, es la esencia de Mirror's Edge, lo que le gusta a la gente. Todo blanquito y con indicadores de color según. Todo blanquito y rojo. Es muy aséptico como el otro. Me flipa. A ver, sí que es cierto que han mejorado muchísimo el sistema de combate y que por lo visto no hay armas de fuego. Sí, eso es lo que ya dijeron cuando presentaron, que armas de fuego esta vez no había. Es que ya era un poco tosco en su momento el tema de las armas de fuego en Mirror's Edge. No, no le pega tampoco. No, es como. No. Va contra lo que propone, ¿no? A mí lo que sí que me ha gustado frente al otro juego es el control. Me parece mucho más fácil. Entiende mejor lo que quieres hacer el juego. Si quieres caminar por la pared, si te quieres enganchar a esa verja, En el otro me pasaba mucho lo de repetir, porque no lo hacía precisamente como tenía que ser en el momento exacto y no lo entendía. Sí. Entonces en este como que es más permisivo, ¿no? Sí, pero... y tiene muchísimas animaciones y eso ayuda a que sea todo más orgánico, que se mueva más natural. Y de hecho en el combate se nota un montón. Tú a la hora de pegar tienes puño y patada, que es cuadrado y triángulo, y puedes seleccionar la dirección del golpeo. Si tienes a dos soldados pegados, le puedes pegar a uno una patada en el cuello que lo tumbe hacia el otro. Y las físicas están muy bien. Sí, es verdad, había un GIF, ¿recordáis el GIF aquel que vimos de que cogía uno y lo empujaba contra otro y reaccionaban muy bien además? Entre los cuerpos, sí. Usa el Frostbite, ¿no? Sí. Y es que no sé, el juego me parece interesante, o sea, pero a mí... me aburro al rato de jugarlo, es que incluso yo, en la beta me he llegado a aburrir, sí, ¿sabes? Que es como jugar una hora y media. Con Mirror's Edge ha habido mucho postureo, muchísimo. El juego no ha vendido una mierda, pero todo el mundo lo tenía, algo incomprensible. Y que todo el mundo le encantaba. Yo no sé, o sea, no creo que sea tanto eso. Yo lo que sí que he leído es mucha gente diciendo que eran básicamente un juego relativamente tapado, es decir, hay mucha gente que después lo ponían ha dicho, como... oye, pues el juego en realidad está bastante bien y sobre todo visualmente es un juego que todo el mundo dice, necesitamos una secuela, es como un Vanquish. Sí, pero entiendo que mucha gente no lo compró, lo pirateó o lo que sea y tal, y ahora pues le tienen cariño. Es como, bueno, pues si no lo comprasteis, difícilmente va a haber una secuela. Es un buen juego y es original. Es uno de los mejores ejemplos de cómo hacer algo diferente en primera persona. Sí. Es un plataforma, sí, yo admito que nunca me lo llegué a comprar, pero a mí me pareció un juego muy interesante. Y recuerdo jugar a la demo en 360 y a mí me gustó. Sí, pero luego sí que es verdad que el juego no lo compré. Las pruebas cronometradas de la demo eran un vicio, que tenías una que, vamos, yo me tiré como 2-3 días seguidos jugando con un amigo, picándonos, hasta que de repente vino el experto y nos pulió, pero estuvimos primeros del mundo un ratito y fue como, wow, esto es un vicio, quiero el juego final. Pero claro, el juego final siempre lo mismo. Es que es el problema, yo lo cogí con muchas ganas y luego ya al final, a mitad de juego, no lo terminé nunca creo, a mitad de juego lo dejé porque... me aburría. A mí se me hacían como mini puzzles. Al fin y al cabo era un puzzle de cómo tenías que saltar, medir el tiempo y hacer siempre lo mismo. Es un juego que molaba mucho si lo hacías toda la prueba, digamos, del tirón. Porque quedaba muy muy de película, muy secuencia. Claro. Pero cuando te estás atascando todo el rato y tienes que repetir... Cuando empieza a gatear en la pared, en plan, ¡ay, que me caigo! Sí, y no se coge y otra vez. Carga el juego, otra vez lo mismo y al final es intento y error. Es un plataformas arcade. Lo que no recuerdo es en el primero, ¿había puntos de habilidad? No. Porque en este sí que lo hay. En este aquí hay un árbol de habilidades. Mejoras pues el tiempo que reacción de la caída, el levantarte, cosas así. ¿No, verdad? El 1 era muy parco en todo, pero todo en general. Sí, yo el 1... Era muy efectivo. Era no me lo he pasado y eso que es uno de los juegos más cortos que hay. Creo que dura 4 o 5 horas. Soy el único que se lo ha pasado, el 1. Yo no me lo he pasado. Yo no, tampoco. Yo sí. Y además me lo pasé una tarde, en un día, mejor dicho, en un sábado. Yo no me lo he pasado, pero sé que es cortito, corto y relativamente fácil. Es corto lo que se hace largo. Es un juego corto que se hace largo, por lo que estáis comentando, porque llega un momento que al final es saltar, voltereta, saltar, coges una pistola, le pegas un tiro, le pegas una patada y otra vez. Yo me acuerdo de una secuencia que me pasó como a José con la bailarina, ¿no? Un montón de intentos y dije, a tomar por culo, aquí se quedó el juego, ya no. Y ahí se quedó. Aún así, yo lo veía, era un juego bastante pulido, que para ser de plataformas, de saltito y de timing, iba bastante, o sea, quiero decir, iba bastante bien. No tenía mucho glitch, ni mucho bug. Vamos, por lo menos yo lo jugaba en PC. Y todo iba bastante bien. Me da la sensación que fallaba el salto yo, no que el juego lo fallaba por mí. Sí, a ver, y volviendo un poco a este juego, al nuevo. Más animaciones, árbol de habilidades, tiene la barrita esta para hacer racha de puntos. Es como el turbo o algo así. Sí, tiene como una velocidad óptima que cuando rellenas la barra, pues saltas más, tienes más equilibrio y digamos que si haces la combinación perfecta, marcas los récords. Es como en un juego de coches no perder velocidad. Yo, por ejemplo, ya cuando te sueltan y te dejan hacer el primer la primera prueba que es competitiva en tiempos, me acuerdo que la repetí como dos o tres veces y saqué como 40 y pocos segundos y vi las marcas de las demás personas y algunos tenían 20 y pocos y dije, joder, ¿cómo? Pues ahí me ha salido bien. Ahí entra la gracia del juego, que es mola mucho bajar tiempos porque está adaptado para que las piruetas que hace Faye no sean lo que te dicen de Sota Caballo Rey, de desliza y tal, sino que puedas combinar salto en esta pared, reboto y tal, y ahí está la gracia. Claro, hacía lo evidente, exacto. Y bueno, el tutorial... Sí que es cierto que han mejorado la narrativa un montón. Tiene un mogollón de parones, de interrupciones con conversaciones, con personajes nuevos. El apartado artístico es muy Mirror's Edge, es muy futurista, muy pulcro, muy muy planito todo. Y lo que no me ha gustado es la guía, el halo ese... El halo rojo. Sí, porque se supone que con R3 lo puedes desactivar, pero yo lo sigo viendo. No es que te lo marque en plan con la arquitectura del lugar, sino que te marca la ruta. Sí. Literalmente aquí una, no te destaca el objeto rojo y tú dices, vale, ¿cómo llego ahí? Es una estela roja de humo feo, que te va diciendo por dónde. ¿Porque es la beta y quieren que la gente avance y no se frustre, o el juego lo va a llevar implementado? No lo sé. A ver, a mí que sea una opción me parece bien. Sí, supongo que se podrá desactivar, igual que en el 1 se podía desactivar los colores, que no te destacaran las cosas. Mm. Y claro, ahí era un reto, porque es en plan, invéntate cómo llegar a tal sitio. Yeah. Y aquí el mundo abierto tiene mérito que todo el diseño del mapa está conectado para que vayas a cualquier sitio haciendo parkour. Sí. Que imagino que será un rompecabezas para el diseñador de la leche. Sí, sí, bueno, eso es desde luego. Y bueno, lo que más me ha gustado ha sido sobre todo la mejora del combate. El cuerpo a cuerpo. He leído por aquí en el chat que los enemigos sí que van a tener armas de fuego, pero nosotros no. Sí, bueno, eso es lo que sabíamos. Eso mola. Salió desarmando. Aquí en esta beta no, solo llevan porras y ya está. Vale. Y es genial cuando le haces un barrido a uno y cómo se adapta la animación cuando le pegas, en, yo qué sé, en la rodilla. Cómo se retuerce. Y luego puedes enlazar el combo y cuando cae su cabeza le das un puñetazo a esa altura. ¿Puedes usar euforia o...? Pues no sé qué motor de físicas. No sé si será un Havok el último que hay o Euphoria, no tengo ni idea, la verdad. ¿Puedes matar enemigos? A ver, ¿con las manos? ¿Llegan a morir? Yo los he despeñado y supongo que ahí mueren, claro. Vale. Al final ves el muñeco de trapo en el suelo hecho polvo. Pero por lo general es XXX. Bueno, en PC. Sí, está basado pues en lo que hizo Batman, en las contras. Pegas mucho, él te responde, tú le haces la contra. Un poco así, pero sin ser tan obvio como Batman. Y lo que sí he hecho es hacer un combo bien y que salga en tercera persona Faith. Y salga la animación, secuencia. Molaría ver un poco desde fuera, porque no me llega a pasar eso a mí. El otro día leía un tuit que decía que si Mirror's Edge fuera en tercera persona, que vendería muchísimo, llegaría a más gente. Claro, pero a mí la podría tener algo más de tirón. Yo estoy de acuerdo, pero también lo que vas a decir tú, que la gracia de Mirror's Edge precisamente es que es en primera persona. Claro. Pero también estoy de acuerdo que si fuese en tercera persona, vendería 8 veces pero más. Pero ya tenemos Assassin's Creed, ¿no? Sería un poco... Eso es un poco lo que iba a decir yo ahora, que al fin y al cabo un Mirror's Edge en tercera persona sería un Assassin's Creed sin armas. ¿Sabes? Y que para mí la gracia es que intentaron hacer algo diferente, que es un juego de parkour en primera persona. De hecho, el Dying Light, al fin y al cabo, creo que recoge bastante de Mirror's Edge a nivel de movimiento de parkour, con el añadido de los zombies, y ese sí que ha vendido bastante bien. Sí, ha funcionado súper bien. Por eso, creo que la jugabilidad, o sea, creo que el hecho de que sea en primera persona no es un problema del juego. Es una señal de identidad. Claro, el problema de Mirror's Edge en todo caso es que igual la historia no llama mucha atención, o igual es que puramente es una cuestión de ir haciendo escenarios en base a tiempo. De ahí que hayan hecho reboot, para rellenar unas bases muy buenas, porque Faith mola, el mundo... Es maravilloso, a nivel arquitectónico es muy bonito el juego. El diseño mola mucho. Sí. Me recuerdo el vídeo este de Pexter de qué azoteas más bonitas, qué terrazas más bonitas tienen en ese pueblo. Si yo intento hacer una voltereta en la mía, me quedo pegado. O sea, pues es un poco así, que es un juego muy bonito. Es muy agradable tanto verlo como jugarlo, porque responde bien, es natural todo. Sí, sí, sí. Y ahora con los 60 frames, pues ayuda mogollón la fluidez que tiene todo. Han metido movimientos nuevos, lo de balancearse, bueno, los ganchos ya estaban. Las tuberías, ¿no? Sí, para hacer el giro las tuberías por el lado. Lo típico que cuando bajas la escalera, cuando te emocionabas que te ibas al parque, que bajabas la escalera y te enganchabas con una mano a la viga para saltarte la esquina un poco. Pues eso, lo han metido qué aquí. Guay. Y es muy ágil. Mm. Y está... Bueno, a ver, es que la beta enseña muy poco. Sí, también, es verdad. No creo que sea atractivo a nivel comercial. Ya. Yeah. Creo que va a vender mejor... Que mejor primero porque hay una base de consolas más establecida y es un juego que al fin y al cabo sale en junio y es conocido, pero creo que Mirror's Edge pues es lo que es ese sector de fans de Mirror's y cuatro curiosos. Yo creo que sí, en una voltereta de esas de parkour yo creo que sus estimaciones de venta van a ser correctas, es decir, creo que saben ya bien lo que van a vender y si han estado haciendo el juego es porque les parece bien. Yo creo que venderá lo correcto. No, tampoco lo están. Tampoco parece que sea su gran lanzamiento, ¿no? Tampoco parece se ha retrasado un par de veces, eso sí. Que ellos tampoco estén ahí. No sé. Recuerdo que prepararon el lanzamiento con muchos Easter eggs. Metieron ahí los guiños. Recuerdo en un Battlefield, en una azotea estaban las zapatillas de Faith. Sí. No sé si es pasión y cariño o es también visión comercial. Imagino que. Algo han hecho un estudio de mercado y si lo retrasan a junio... Seguro que funciona mejor que el anterior. Mejor que el anterior seguro, porque ya tienen nombre. Pero no sé hasta qué punto. No sé tampoco es un juego tampoco es la bandera. Pero las secuencias de CG, por ejemplo, son impresionantes. Son hasta pasta. No sé con el motor del juego. Son Algunas que sí y otras que no. Típico. Y nada, Mirror's Edge es eso, beta cerrada. Además es la típica beta idea que constantemente en pantalla te va saliendo tu nick. Sí, como la de Battlefront que jugamos también. Sí, era, for era igual. También y la Need for Speed. Es en plan un control de, ojo, el NDA que te tenemos ahí. No entiendo, tío. O sea, bueno. Que no pasa nada, ¿sabes? Que el sí, juego es, ya... Sí, es que esa está bueno, es publicidad para eso, tu juego. ¿Sabes? Claro. Yo soy de los que cree que Mirror's Edge debería haber tenido, en lugar de una beta privada por invitación, una demo abierta para todo el mundo, para que sí. Se dé más a conocer, es que todavía. Se ha perdido bastante lo de las demos, tío. Primero lo llaman beta, cuando en realidad probar el juego es single player. Sí, ¿no? Es una demo. Es una, el servidor tiene a lo mejor lo que tiene para probar los marcadores, pero al fin y al cabo es una demo. Y luego que si lo hubiesen hecho abierto para todo el mundo, más gente lo hubiese probado y al fin y al cabo sí, es lo que necesitan. Porque el que está reticente a lo mejor le claro. Gusta y se lo compra. Mira, nos dicen en el chat que se han vendido en Steam 2.564.000 sí, Mirror's Edge. A un euro. Claro, entiendo que rebajados y tal. Pero bueno, eso significa que al menos hay gente que lo ha probado. Pero sí, ya tiene una base de jugadores que conocen la franquicia. Que en Steam se compra muchas veces un juego un euro, lo dejas ahí y no lo juegas en la vida. Sí, el 70% de mi librería de Steam viene a ser eso. Sí, quiero decir que sí, que el dato está bien y tal, pero tampoco... Ya, bueno, algo es. Bueno, va, que la beta tiene buena pinta. Sí. Y en junio es época de que no hay juegos, salvo esa excepción de Last of Us en su día, y hay que jugar algo, ¿no? Sí, lo traeremos de nuevo al podcast. Después de mayo que venga un Uncharted y Doom, sí. Hasta agosto que viene Deus Ex, no sí. Hay nada que suene muy fuerte, o sea que con algo que rellenar también. Pues eso. Doom viene ahora ya, ¿no? En 12 días, o un poquito más. Con la misma semana que Uncharted. Vaya. Sí, qué ganas. De buen programa, ¿eh? Qué ganas, vosotros jugaréis a Uncharted, yo jugaré al Doom. Y luego ya jugaré a Uncharted. Vale. Ojo, o sea, seguirás con Dark Souls. No, pero Uncharted en dos días fuera. Y otra cosa. Ya, no sé, es que... Pero sale primero Uncharted. ¿Qué día sale Uncharted? Martes. Y tú un viernes. Vale, me da tiempo a pasarme a Uncharted y tres luego veces. Jugar... Sí, sí. Y luego jugar al Doom. Vale, me parece bien. Vale, pues damos el salto a Ratchet & Clank. Cuéntanos, que este solo lo has jugado tú. Vale, a ver... ¿Solo lo he jugado yo? Sí. Qué yo mal. No he jugado en mi vida a Ratchet & Clank. Yo tampoco. Entiendo que esto es un remake del juego original. A ver, tanto como remake, también tiene parte de reboot. Y lo explico. Vale. Este Ratchet & Clank está contado en tercera persona por un personaje importante de la saga. Vale. Que está en prisión. O sea, es como y que le está cuenta recontando... a un compañero de prisión cómo ha acabado ahí. Y cuenta la historia de Ratchet & Clank, pero su versión. Vale, eso es por lo que aprovechan para meter los cambios que les da la gana. Qué vale. Bueno eso. Para enriquecer un poco pues lo que se les quedó cojo por falta de potencia, ideas o lo que sea, o les salió mal directamente. Y han aprovechado aquí pues para eso. Para una versión flipada de la historia del primero. Sí, se puede llamar así. Además está narrado con mucha gracia. Y este juego es encantador. Y ahora os explico. A ver, bueno, Ratchet & Clank es una saga que nació en Play 2 de Insomniac Games. Últimamente están dando tumbos entre realidad virtual y el Sunset, lamentablemente, fracaso Overdrive. Que, y eso es que lo que están haciendo ahora el de Star Wars también, ¿no? ¿Están haciendo...? ¿Insomniac? ¿Insomniac? No, ¿quiénes eran los no, que estaban haciendo...? Visceral. No, eso Visceral. Es Visceral. Vale, es Insomniac que... ahora mismo está metido en tres proyectos de VR. Vale. Los dos que, vale, sí. Que salieron el otro día el tráiler. Sí, yo creo y, que no y el Edge of Nowhere. Edge of Nowhere, vale. Y o sea, Insomniac tiene Sunset Overdrive en One, exclusivo, sí. Y Ratchet & Clank en exacto. PS4, exclusivo. Sí, sí, sí. Uy, que dicen aquí de spoilers. No, que en el vale. Chat han soltado un posible spoiler. Vale, eso vale. Es un spoiler, nada, tío, nada. ¿No? María. No, no es un spoiler. A ver, los fans de la saga lo saben. Y sí, es Copérnico Quark, se llama. No, bueno, no sé, no he jugado, o sea que... La cuestión es que es un juego que ha salido muy de tapado porque fue anunciado como algo menor, por así decirlo. Aprovechando que han sacado donde se han dejado las perricas, que es en la película, que la película sale ya. ¿Tiene relación la película con el juego? O sea, es sí, que yo ahí estoy sí, perdido. Sí, sí. La película es para presentar la saga en el cine. Okay. Y han aprovechado el juego pues para meter muchas referencias de... Aquí lo llaman el holojuego y la holopelícula. Vale, pero la película cuenta la misma historia que el juego. Es complementaria. Creo que es el juego es antes que la película. Y cuando te lo pasas, creo que la película sigue. Algo vale, así. Vale. Bueno, que nos corrijan en el chat porque no estoy... Al final la película sí que sale en cines en España. ¿Sí? ¿Ah, sí? Sí, sorprendentemente lo vi en un Twitter pues, otro día. Pues sale ya, ¿no? Sale esta semana. Vale. Pero el problema es que esta semana también sale Civil War. Así que lo siento mucho por Sony, pero... Ya. Han elegido mala fecha. Bueno, a ver... El juego es un juego de acción con ese toque plataformero tan típico de las 128 bits, es decir, en el juego hay botón de salto, pero tampoco son plataformas técnicas, sino que simplemente te desplazas saltando en plataformas fáciles, pero la mayoría del tiempo pues estás pegando tiros. La gracia de Ratchet & Clank, aparte del carisma, es mapachete o lo que sea, es la compenetración que tiene con Clank, que es el robotito que lo lleva en la mochila, y que, por decirlo de alguna manera, uno es el héroe típico y el otro es el secundario listo, un Batman y Robin o algo así. Vale. La seña de identidad de Insomnia que está aquí y de toda la saga, que son las armas locas, vale. Ya que han metido armas tan divertidas como la pixeladora, que es un arma que pixela tal cual a los enemigos y cuando les quitas mucha vida los rompes en cubitos. Qué guay. Que está muy, muy, muy bien. Y el marchitrón. El marchitrón es una bola de discoteca que pone a bailar a todo. Pero además lo pone a bailar no con una música festera de esta hawaiana o algo así, sino con tecnazo, con un tecno guapo, guapo. Y te ves unos bailes de... Se lo tiras a un tanque de 4x4 y baila al tanque. Se lo tiras a un boss y baila al boss. Por muy temible que sea, baila. Y claro, el juego luce de escándalo. Que lo habéis visto en vídeos... Las fotos es lo que... Porque yo no soy muy de plataformas, pero las fotos te lo venden. O sea... Es muy, muy bonito. Recupera un montón de escenarios del primer juego. Y esos cielos azules, la cantidad de movimiento que hay en el aire. Tienes un montón de los aerotaxis, como en el quinto elemento, Blade Runner. Sí. Pues esas típicas ciudades futuristas tan idealizadas, pues están ahí en un tono cartoon. Como si fuera, pues yo qué sé, una peli de DreamWorks o de Pixar. Sí. Y el juego lo han aprovechado para actualizar el control. Sigue siendo lo mismo, stick, disparito, salto y tal. Pero con un millón de animaciones, lo que lo hace más fluido. Vale. Es un juego que dura pues unas 8 o 10 horas. Yo estoy en las puertas del final. Y va solo, es decir, es un juego divertido. Se centra en eso, en que el argumento pues es sencillo, lleno de chascarrillos. La narración es muy, muy divertida. Yo me he llegado a reír de la estupidez. Por ejemplo, en la primera zona de agua que descubres, el narrador te está contando. Y Ratchet en ese momento no sabía si tirarse al agua o no. Luego te tiras. Dice, bueno, decidió tirarse, según mis recuerdos. Y decidió también profundizar en las profundidades. O sea, no sabe cómo decirlo. Y luego sales a punto de ahogarte y dice, estuvo a punto de ahogarse, pero no. ¿Está en español? Está doblado en español. Qué bien. ¿Y está bien doblado? Está muy bien doblado. Pues, son actores con voces reconocidas y no sé quiénes son. ¿Que serán los mismos que en la peli? Pues imagino que sí. Y ese tono tan juvenil... a mí me gusta porque es cierto que estamos saturados con un montón de juegos de gran presupuesto centrados en la acción, en la acción un poco pues más adulta o esta nueva corriente de juegos indies tirando hacia la reflexión, hacia la vida adulta y demás. Y este es un juego divertido, de 128 bits, de avanza, salta, dispara, pásatelo bien, diviértete con las armas, contempla el escenario, busca secretos. Mola. Y tiene, bueno, tiene las malditas cartas también, colección de cartas. Para platino. Exacto. Y se supone que cuando te lo pasas, abres el modo desafío. Bueno. Que es más difícil con la colección de cartas, pues lo típico, a platinear en los juegos. No, la verdad es que me apetece mucho este juego. Algo así para los ratos donde no esté jugando a Dark Souls. Pero sí que es verdad. No, es verdad. Me apetece bastante. A ver si cuando Pedro se lo compro o algo para jugarlo yo. Sí, y bueno, y lo que están comentando aquí, sobre todo en el chat, el precio. ¿Por qué es atractivo este juego aparte de ser un tapado? Porque sale a 40 euros PVP, creo que es el oficial, pero lo puedes encontrar a 30 en Malcampo, en un Amazon, en casi cualquier sitio no oficial. En Game creo que vale 40, que suele ser la que respeta precio oficial. Pero vaya, que por 30 lo sacas. Sí, en Amazon yo lo he visto 32 y cosas así. Sí, y así, un juego así tan bueno, porque... No es un juego menor para nada. Es un juego que lo ves y dices, hostia. Pero mismo Sony ha sido un poco la que lo ha vendido como menor. Bueno, voy a sacar esto. Aquí está. Voy a seguir con Uncharted. Recuerdo que la Madrid Games Week estaba para probar. Sí, yo lo jugué. Pero estaba para probar al lado de una cola en una mesa. Una sola máquina. Una sola máquina súper. Y no había cola ni nadie para jugar. Exacto, o sea, yo no lo había jugué. Ni un cartel encima. Igual han preferido asumir que igual no iban a vender muchos. No lo sé. A ver, a mí me parece un juego muy, muy cuidado. Tienen las fases que tenía de disparos en nave, que tenían los otros Ratchet & Clank, muy sencillotas y tal. Además, es un juego que lo estoy jugando normal. Sí que me han matado alguna vez por fliparme, pues en plan, esto es un paseo. Pero que es sencillo. Es decir, que cualquier jugador tiene ese puntito de reto, aunque sea mínimo, y te lo pasas bien. Es que fluye, es bonito. y además se mueven tantas cosas en pantalla, los enemigos son tan redonditos que da gusto jugar. ¿Y cada fase tiene como un jefe y todo esto? Hay final bosses, es muy clásico en el desarrollo, uh-huh. Y los final bosses pues tienen las típicas rutinas de ataque, que tienes que estudiarlas, no es Dark Souls, pero son bosses clásicos. Y no sé, es que a 30 euros no sí, se me ocurre mejor comprar en Play 4 ahora mismo. Es que mola, mola, mola. La verdad es que me lo has vendido mucho, ¿eh? Es exclusivo. Es exclusivo. Sony no tiene exclusivos. Mira, sí, sí. Tiene ya 30 pavos, ¿qué os parece? Están con el recochineo de, bueno, Ratchet & Clank es mejor exclusivo que Quantum Break, tal. Y a ver, honestamente, a mí me parece mejor juego, pero porque a mí me ha divertido mucho. Quantum Break es como más predecible y, paradójicamente, Ratchet & Clank es más fresco. Sí. Pese a que sea un juego que conceptualmente tiene... tiene ya casi 15 años. Bueno, salió en 2002. Pero, quiero decir, Quantum Break es el típico juego... Ya es el blockbuster de manual. Sí. Pero de actores reales, de acción seria y tal, muy que se toma muy en serio a sí mismo. Y Ratchet & Clank es otra cosa. Es... Sí, preguntan por aquí si va a 30-60. Es. Va a 30 frames totalmente estables. Claro, de hecho, puedes ver un montón de partículas de las tuercas que coges, que es la moneda del juego. ¿Vale? Puedes reventar enemigos, ver en pantalla, no es exagero, como 500... O 1000 tuercas, y están ahí dando vueltas y dices, coño, esto se mantiene, no pega bajones. Entiendo que no, porque ya nos lo hubieses comentado por el móvil y tal, y hablándolo, pero no tiene modo foto. No tiene modo foto. Al ser digo, igual les han obligado a ponerle modo pero foto. Pero es muy respetuoso con el HUD, o sea, no es intrusivo. No tapa nada en pantalla. Tiene la pica rueda de armas, además los iconos están modernizados, son muy minimalistas. A veces me confundo porque no sé qué arma es. Me sale ahí como un gestito, salen cuatro rayetas y dices, vale, esto es la pixelizadora, porque sale en formato 8 bits y a veces me equivoco. Bueno, árbol de habilidades. Tiene el árbol de habilidades que tenía, no sé si fue el 2, que puedes puedes recoger tuercas, que es el dinero normal, o unos cristales. Uh-huh. Y unos sirven para una cosa y otros para otra. Pues para por ejemplo, mejorar una mejora exclusiva a un arma. Aparte, ojo, las armas suben de nivel. Uh-huh. Si las usas mucho, van subiendo de nivel. Creo que el top es nivel 5, que ya la masterizas y tienes un disparo especial para ese arma. A base de usarlas. Sí, a base de usarlas, eso que eso está muy bien. Eso mola. Que de hecho es un juego donde todas las armas son útiles. Uh-huh. Desde el francotirador más soso hasta el marchitrón, que parece una tontería, pero desahoga. Es decir, lo tiras y te vas. Es una granada, como una granada flash, pero con gracia. Pues puedes rellenar la mejora entera, porque es como una especie de panal. Tú rodeas una mejora pasando por los panales que están alrededor, y cuando la completas, desbloqueas mejoras exclusivas, que son caras, pero suelen ser la leche. En plan, 30 balas más en el cargador, que para un marchitrón, 30 balas es una barbaridad. Son 30 bailes ahí que te tiras. Es una raid. Sí, sí, es una raid total. Pues eso, me parece cojonudo. Y lo que os decía, paradójicamente, destila frescura. Juego recomendado. Sí, un concepto tan visto y tan manido en otras generaciones. ¿Mm? Ahora mismo. Pero es que ahora mismo no hay, ¿no? De ese género. No, no existe. Es divertido. Es divertido y ya está. Y tiene. Es fresco, tiene sentido del humor, se juega muy bien, se ve de cojones y. Igual digo una barbaridad. Igual digo una barbaridad, pero sería. Es como. Me recuerda a un juego de Nintendo. Sí, ¿por qué no? A nivel de que son plataformas de acción y tal, divertido. Que es con sentido del humor, ¿sabes? Que, pero que eso se es bueno. Ve poco. Sí, sí, digo que es bueno, justamente eso, que es bueno que haya desarrolladores que hagan juegos que normalmente veríamos en Nintendo, pero para otras sí, plataformas. Sí, que son los que hacen juegos de plataformas. Exacto, más... a eso me refiero. De todas formas, aquí el desarrollador, yo no sé hasta qué punto a lo mejor ha ido Sony y les ha dicho, toma, hacedme el juego directamente, que a no mí, ha sido decisión de ellos. A mí lo que me ellos. Flipa, el ritmo de Insomniac, no sé cuántos son, pero hacen juegos a patadas. Porque no duermen. Como Platinum. Los juegos VR que están haciendo son de nivel... O sea, son juegos... A ver, los juegos de VR normalmente se están haciendo en equipos pequeños porque como es algo súper experimental, entonces no... Aunque no hay gran presupuesto. Claro, que aunque tienen muchos juegos funcionando ahora mismo, haciéndose ahora mismo, no tienen a todo el equipo centrado en esos juegos, sino que, ¿sabes? Tienen una sección pequeña dedicada a ellos y el resto han estado haciendo Ratchet & Clank, que cualquier otro juego... Pero es curioso que después de irse en exclusiva con Sunset Overdrive, vuelvan a Sony y además con Ratchet & Clank, que lo desentierren de una manera un poco extraña, pero confío en que haya vendido muy bien. Porque es lo que están comentando en el chat, que tiene un precio atractivo para el padre que va al Corte Inglés y quiere un juego para el niño. Y también para el adulto que dice, joder, arriesgar 30 euros, pues no pasa nada. Y además con el ruido que está haciendo... Sí. Yo en mi tele he visto bastantes Ratchets, ¿eh? O sea, que la gente se lo ha comprado. Tampoco bueno, abrimos debate sobre el precio. ¿Quieres arrancar el debate ese? Vale, vamos a, vamos a arrancarla. A ver, empieza. Yo lo que me quejo es que esté establecido de alguna manera, no se sabe por quién, por qué ente, por qué mafia, que las novedades cuesten en disco 70 euros. Sí, un disco y en digital. Y en realidad no es algo nuevo, ¿eh? Es algo que valía hace 20, bueno, sí, 15 años. Nos valían. Podemos remontar a los juegos que no estaban distribuidos, claro, por Nintendo en Super NES. El Dragon Ball Z, 18.000 pelas, sí, valía, ¿no? Una, sí, barbaridad. Sí. Sí. Son más de 70 euros en realidad. Claro, sí. O sea, tu queja es que el precio sea fijo y que no sea variable en función de el juego, por ejemplo, ¿no? Que... Exacto. Me parece bien que No Man's Sky cueste 60 euros y me parece bien que Ratchet & Clank cueste 30 euros. Que me gustaría que los precios no tuvieran un límite, ni por abajo ni por arriba. Es decir, si un juego lo sacas a 100 euros, que esté justificado de alguna manera, ok. Pero que no todos valgan 70 porque sí. Que... Es que no sé si es una especie de serpiente que se muerde la cola de que... O sea, dices, Sony dice, ostras, me encantaría vender el Uncharted a 35 euros. Pero sé que lo va a comprar la gente a 70 euros igualmente. Entonces lo vendo a 70 euros. Microsoft, sí, ve 70 euros y dice, no voy a vender mi juego a menos si sé que la gente lo está comprando a 70 euros. ¿Sabes? Y que es un, sí, pero un círculo vicioso. ¿Tú crees que el consumidor, cuando ve un Ratchet a 30, cree que es un juego peor o viejo? Yo creo que sí. Creo, no digo con el Ratchet concretamente, sí, pero sí, bueno, que creo, pero sí que es verdad. Que la percepción del precio, o sea, el precio da una percepción, sí, al valor. Sí, pasa con, producto, con todo, con coches. Un coche más caro asumes que es de gama más premium, ¿sabes? Tú un juego lo ves a 70 euros y asumes que es un triple A, y lo ves a 30 y piensas que igual es un juego de esos menor. Entonces, no sé hasta qué punto, o sea, ahí tiene que haber varias capas. Tiene que haber una capa ahí de por un lado, las empresas se tienen que estar juntando para negociar precios, seguro, porque esto lo hacen todas las empresas. Hace unos años pillaron a empresas de fabricación de monitores haciendo price fixing de paneles. Entiendo que en los juegos pasa algo así. Creo que hay una segunda parte de ¿para qué vamos a venderlo a 40 si lo podemos vender a 70 y lo van a comprar igual? Y por otra parte creo que viene el lado ese de la imagen que da el vender a tu juego a 70 o verlo a 30. Sí, pero mira, Bori, por ejemplo, dice el FIFA es el segundo por el precio. Vale, FIFA yo lo cojo como otro ejemplo. Los FIFA anuales, sí, ¿por qué no venderlos? Hacer un gran cambio de motor, venderte ese a 70 o a 100 euros. Y los otros y luego, parches, justamente, que te vendan un parche. Sí. Justamente, el FIFA es el mejor ejemplo de que si la gente lo va a comprar igual, ya, no, tiene, sí, que venderlo, claro, más barato. Si vende una barbaridad. A ver, partimos de esa base, pero esa base se puede aplicar a cualquier producto del mercado, ya, ¿de acuerdo? O sea, si alguien FIFA, te lo va a comprar a ese precio, tú véndelo a ese, sí, precio. Sí, no, pero la diferencia, claro, es que FIFA lo puedes vender, pero, a 70 euros y va a haber millones de, pero, personas que lo van a comprar igualmente porque es el FIFA. Yo creo que el debate o el key de la cuestión no está en más allá de por qué valen 70, porque podría valer 60 y tendríamos debate igual, u 80. La cosa es porque hay juegos con una calidad triple A, aunque no sea un desarrollo triple A, rollo el Ratchet, sí, que valen 40 euros, te sacan el Transformer, que era un juego de puta madre de Platinum, a 40 euros, y luego te sacan juegos más flojos o juegos que todos los años ves que hay un componente de actualización mínimo, que es cambiar, sí, los dorsales y poco más, y te lo meten a 70 o 75 u 80 euros si es la edición que va con los sobrecitos. Es por ejemplo... The Order y Dark Souls 3, por ejemplo, que es el que estamos metiéndole horas ahora, vale lo mismo. 70 euros. The Order te dura 5 horas y Dark Souls 3, pues llevamos 80. Tú imagínate, no estamos en la, no quiero entrar tampoco en valorar los juegos a peso. En valorar el peso de la hora, pero... joder, no sé. A ver, si estamos hablando de precio por hora, hay juegos que son mucho más rentables. Claro, por ejemplo, un MMO o World of, claro, Warcraft. Eso quiere llegar. Bueno, World of Warcraft no, porque tiene pago mensual, pero un Destiny, bueno, o un, sí, Division, ¿sabes? A nivel de horas que le puedes echar al juego. Pero, por ejemplo, entrando al ejemplo que estábamos hablando antes de la percepción del precio, imagínate, ¿no? Conoces la saga Dark Souls, ¿vale? Y ves en una tienda el Dark Souls 3 con las capturas traseras, con la interfaz que tiene, y el juego cuesta 30 euros. ¿Tú lo comprarías? Busco el logo de FX Interactive en la caja. Claro, o sea, lo que quiero decir es que eso, que al fin y al cabo sí que es verdad que la percepción que dan algunos juegos, pese a que luego el juego... O sea, hay juegos que visualmente son triple A, que jugablemente son una mierda, y juegos que visualmente son un poco más flojos, sí, y que jugablemente son triple A. Sí, aquí está el mercado y indie. Y el precio ayuda mucho a que ese juego... ¿Sabes? Se califique de una cosa, de una forma, o se califique, sí, de otra. Sí, sí, no. A ver, el precio es una etiqueta y es un componente más. Claro. Y lo posiciona. Para mejor o para peor, lo posiciona. También hay que entender, y yo no quiero hacer abogado del diablo, que esos 60-70 euros no incluyen solo... Quiero decir, hay un marketing detrás, hay una, claro, distribución, no, claro, hay canales de distribución, es está que... el vendedor, el del transporte, el anuncio de la tele, el banner en internet, el que lo desarrolla... el que lo, es que hay, música, es que un juego es muy caro, música, todo, es muy los caro. Royalty, es que hay mil cosas ahí en medio. Y es lo que ha dicho Crono aquí, que en PC pues no tienen la presión de los royalties de Sony o Microsoft. Claro, claro, es que por eso, es que hay valores que posiblemente... Por publicar el juego, royalty, por parchear el juego. Sí. O sea, ¿esto es lo que le cuesta a un desarrollador vale a nivel pasta, dinero parchear un juego? Es una pasada. Y que creo que no, a veces nos olvidamos de lo caro en realidad que es hacer un juego. Es súper caro, aunque lo hagas un poco así más reducido. A ver, de lo controlable por nosotros, por decirlo de alguna manera, una de las cosas que más me fastidian es, primero, que el precio en digital sea el mismo que en físico, pero o a veces eso, más alto. Eso tiene una explicación, alto, pero es muy fácil. Competencia desleal. Sí. O sea, es que si no, Game, si tú... Esto es así, si Sony vende el mismo juego a 30 euros digital... Mañana Game, por poner un ejemplo... Claro, no te vayas a 30 tampoco, exacto, porque te lo vengan a 55. A 55, mañana coge y dice, vale, pues no te vendo la consola. Ya no te distribuyo el hardware, ¿sabes? Claro. O no te vendo los mandos, o no te vendo el no sé qué. Móntate tú una web y como no el Oculus, sé, ¿sabes? Vende las consolas como Oculus y que vayan llegando. Pero es por eso, ¿eh? Yo, o sea, claro, pero no me creo que el... Que el que poder la... que tienen los, los retailers... Al revés, no me creo que el poder sea del retailer. Sí, yo creo que sí. Yo creo que es al revés. Yo creo que es de la distribuidora. Yo creo que es la distribuidora que básicamente... O sea, pero porque matan a Game. O sea, si mañana los juegos de PlayStation... Claro, por eso que no les interesa matarlos. No les interesa, pero no porque no vayan a distribuir su consola, porque sería porque literalmente si Game cierra, pues Game cierra. Y Game tiene negocios con Sony y Game, no les interesa que cierre. MediaMark, el Corte Inglés, claro. Quiero decir, hay muchísima gente que compra en físico, que quiere ir a una tienda a comprar el juego, no, que no lo compra la digital. Consola. Y la consola, que hay que venderla, o sea, en algún lado. Pero que creo que el poder de venta que tienen MediaMark o Game y tal no es tanto como para que sea eso lo que mueve la balanza. O sea, creo que es más una cuestión de que Sony no quiere matar a esas empresas porque tiene negocios con ellos. Y Crono comenta, el retailer tiene muchísimo poder, sobre todo todos los dominantes, como por ejemplo Game en España. Sí, un Corte Inglés. Ellos tienen mucho poder. Aquí. Pero yo no creo que Game diga, no te vendo la consola, porque a ti quien pierde ahí es Game. Mira, que Game pierde si dice no te vendo la consola. Yo creo que sí. Yo te digo que no, que acabaría palmando Sony. Al final Sony se acabaría. Yo creo que antes el público vendría. Y diría, mira, ponme la consola ahí en el lineal, todo ese lineal te lo compro, a la altura de los ojos, el de primera puerta. A ver, tal. Todo esto empieza en las ferias de videojuegos, que es donde va el representante de Game. Y donde negocian el espacio que venden de la tienda. O sea, la estantería donde está puesta la PlayStation, o la Xbox o Nintendo, el precio de la estantería es diferente. Entonces ahí negocian, vale, tú cuántas consolas me vas a dar, a qué precio me las vas a dejar... qué promos me vas a dar para que yo publicite lo tuyo, y en función de cómo negociemos o el margen que yo me quedo de cada consola tuya, te pongo aquí o te dejo en esta estantería. Lo fácil que sería que todo se vendiese online y ya está. Bueno, es que... No tener que tratar con la gente. Pero no tanto por eso, pero justamente por evitar este tipo de mafias, porque al fin y al cabo eso son mafias y negocios chungos, tío. A mí qué más me da que Game quiera poner la estantería más cara o más barata. Es que luego la distribuidora se enfada con Game, GameStop y todo por la segunda mano. Claro. Que eso es una estafa total para la distribuidora. Es decir, estás comprando juegos por 10 euros para venderlos a 60 sin pagarle nada a la distribuidora. Ya se lo has pagado. Es como... Eso ya es todo para mí. Sí. Sí, sí, que ahí es donde sacan mucho dinero los retailers a día de hoy. Exacto. En segunda mano. Es donde tienen el es como sobreviven. Es como sobreviven. No tienen margen ya en juegos y consolas. Exacto. Bueno, por toda la evolución que ha habido con los videojuegos. Porque todo el mundo rasca dinero y al final no queda pero nada para es el que retailer. La cantidad de eslabones que hay hasta que a ti te llega el juego a tus manos es tremenda. Pero y todos quieren ganar dinero, si no, no lo harían. Yo es que siempre he sido fan de quitar intermediarios. O sea, yo creo que cuanto más fácil. O sea, cuantos menos intermediarios hay y cuanto más fácil sea vender directamente al público, mejor. De hecho, el modelo de negocio técnicamente de los indies me encanta, porque sé que mi dinero está yendo gran parte de ello, la mayoría de ello, a la persona que ha hecho el juego. A mí lo que me molesta es comprar un juego, ¿sabes? Y que al desarrollador le llegue una mierda, ¿sabes? Bueno, pero eso ha pasado toda la vida con la música. Pero lo mismo con el cine y lo mismo, incluso lo mismo los libros. Me molesta, sí, me molesta exactamente lo mismo con la música. Por eso me encantan las ventas digitales, donde sé que el dinero va al artista, ¿sabes? Y con las películas me encanta pagar a Netflix, aunque al fin y al cabo sigue habiendo un montón de intermediarios, pero creo que el porcentaje es mayor, ¿sabes? Que llega al creador original. A mí me molesta mucho eso, las cadenas chungas. Bueno. ¿Sabes? Es el modelo de mercado que hay establecido. Es ese. Pero no por no, eso tiene no, que estar. No, eso no significa que sea bueno. No, ¿sabes? Pero nos guste o no, yo me reitero e insisto: hay muchísima gente, más de la que nos pensamos, fuera de nuestra cúpula de Twitter, de Internet, que va a una tienda a comprar una PlayStation y ni le hables de Amazon, ni le hables de. Y con el tiempo esa gente irá desapareciendo y se irá adaptando al siglo XXI. Está claro. sí, o seguirá persistiendo. Bueno, a lo mejor no hay 40 tiendas, o y habrán 15, pero... Esa gente se morirá de viejo y la siguiente, ¿sabes? Sí que lo hará, pero creo que con el tiempo cada vez más gente compra... Es ¿Cómo que... veis el futuro de los retailers? Por ejemplo, de yo aquí a 10 años. Creo que van a ir desapareciendo a 10 años más. Estarán. Otra cosa es a 40 años. Es que también depende un poco... No, pero me refiero a en videojuegos. También depende un poco lo que como conforme avancen las consolas. ¿Creéis que la siguiente generación se mueve directamente a lo digital? Ya lo intentó Microsoft con la One un poco, en sí, plan con... potenciar lo digital sobre lo físico, y le salió muy mal. Entonces... Es un poco... A ver quién se vuelve a atrever a dar un paso ahí, ¿sabes? Es complicado. A ver, los retailers físicos ya están desapareciendo, es decir... los videoclubs. No, ya no son los videoclubs. Pero, por ejemplo, ya no hay tiendas de barrio, las, de juegos. Ya no, pero ¿y los...? ¿Qué fue la que cerró? ¿GameStop era? ¿No? Sí. ¿GameStop ha cerrado? ¿GameStop o GameStop? ¿O las compró sí. Game o Game? GameStop, sí, están compradas por Game, pero Game es de GameStop, algo claro, así. Claro, o sea, esas cosas ya están pasando. Es un lío así. En muy España, loco, ¿no? En España, o sea, es así. Esas tiendas ya están... O sea, eso ya está pasando. Las tiendas físicas están desapareciendo poco a poco. Y los Game y tal, con el tiempo, algunos, los que menos público tengan, irán cerrando. Que a ver, que GameStop, sí, que es no una putada confirmo. Porque la gente pierde su trabajo y todo el rollo. Vale, yo estoy viendo más el big picture, ¿no? El panorama global. El panorama global y creo que para el consumidor es mejor la venta online, en la mayoría de casos, es mucho más cómodo todo. No sé, tío, yo soy muy de eso. Ya. Sí, hecho, por ejemplo, ahora mismo, a día de hoy, con Amazon, siempre rascas 10 euros por juego. Sí, y entiendo que igual Amazon llegará un momento en que se dará cuenta de cuál su negocio de quitar todos los márgenes posibles y tal no es rentable. Pero para mí no es tanto eso, es más la comodidad de Amazon, tío. A mí, honestamente, y esto es muy subjetivo, si me gasto 400 euros en una consola y es ya el valor que le da cada uno a lo que compra. Yo quiero ir a la tienda, con pagar los 400 euros, llevármela abajo de brazo, llegar a casa, abrirla, si no me va a volverme al tío que me la ha vendido. Es una percepción mía de seguridad como comprador, ¿no? Pero eso lo solventas con un servicio postventa. Vale, bueno, pero es que no todos... Yo prefiero ojalá, el de Amazon que sí, hablar no, con alguien. Amazon... Alguien de barrio, pero ¿sabes? No todos dan ese servicio. Amazon es muy premium en el pero servicio postventa. Estoy acostumbrado a la postventa buena. A ver, hostia, tío. Es verdad que sí que es verdad que a mí me gusta que si por ejemplo me entra el mono, digo, necesito una PlayStation 4 ya. No te tienes que esperar a mañana. Obviamente no me tengo que esperar a mañana. Ahora Amazon cada vez hace servicios mejores y en Madrid, por ejemplo, tú puedes pedir algo y te lo dan en el mismo día. Sí, sí, no, ¿sabes? No, sí. O sea, creo que ese rollo de es que me lo quiero llevar en la tienda. O sea, yo el rollo de me lo quiero llevar en la tienda, a mí, yo eso no lo tengo. O sea, admito que no lo tengo. No, pero hecho. Bueno, tampoco somos representativos de... Sí, por eso lo entiendo. Es mi experiencia personal. Nos pega una ansia que queremos los juegos ya que estamos nosotros para hablar. Pero, ¿sabes? Por una cuestión de tiempo, no por una cuestión de ir a la tienda y física llevármelo. Porque, admitámoslo, hay tiendas donde desagradable el trato que recibes o es desagradable la persona que te atiende o no mola entrar. Vale. Y yo que el cliente esté en mi casa y me tocan el timbre y me tragan lo que he comprado, pues a mí me mola mucho más, ¿sabes? Y si encima me lo garantizan el mismo día, como Amazon está haciendo ahora en algunas ciudades, pues me parece increíble. Y otra cosa con el precio de los juegos y demás, otra cosa que tenía en mente, que creo que lo han comentado por el chat. Los juegos que salen en físico, 70 euros, y luego todos los DLCs ya están incluidos en el disco. A mí me parece una cerdada absoluta. Me parece, o sea, muy penalizable bajarte un DLC que te has gastado 30 euros y te bajas un desbloqueador de 100k. Me parece una... Vale, pero ¿lo estamos penalizando por el hecho de que viene incluido o por el hecho de que ya hayan hecho el trabajo antes de que tú hayas tenido que pagarles? Por el hecho de que venga incluido y no lo pongan directamente. O sea, porque en el disco que tú has comprado, ya está ahí dentro. Ya, pero antes ya ocurría eso, solo que no venía el disco incluido. Es decir, tú antes, cuando no venía incluido el disco, igual el 90% del DLC ya estaba hecho. Lo único que estaban... Pero te están, ¿no?, como omitiendo contenido del disco que has comprado. No omitiendo contenido, te lo han incluido porque lo van a querer vender después. O sea, te lo han incluido, pero tu licencia de 70 euros no te permite usarlo, ¿no? Es lo que ellos ese contenido lo han concebido para que tú lo compres después. O sea, pues el hecho es que estás asumiendo que todo el contenido del disco tiene que ser lo que... Te digo eso porque se hace. ¿Por qué? Porque mira, a ellos les resulta más barato. Porque así no tienen que alojar el peso de los 20 gigas en los servidores de Sony, que eso todos los meses se paga el royalty, se paga el mantenimiento. Bajarte 20 gigas... No es lo mismo que subir un archivo de 100k. Pero entonces quieres decir que te parecería bien si ese contenido ya está hecho, pero no te viene incluido en el disco. Que lo vendan luego y sí. A mí me parece mal que me vendan algo a 70... O sea, me da igual, o 10 euros, me da igual. Que me vendan algo dentro del disco... Que yo sé que está dentro del disco, que ese personaje puedo desbloquearlo. Porque ese juego no ha salido... Podría haber salido antes. Ya está. También. Claro. Si ese contenido lo meten luego de pago, que lo saquen antes y así no tienen que trabajar en ese contenido. Pero estás asumiendo que el contenido no lo han hecho al mismo tiempo. O sea, lo que te dices es que normalmente cuando viene el DLC incluido es porque lo han estado haciendo al mismo tiempo que el juego. Vale. Mira, cuando viene el DLC que eso ya cada vez pasa menos porque se han visto que es horrible, es porque ya tienen todo el juego hecho y han dicho, vale, esto lo quito. No lo han hecho a posteriori porque el juego ha funcionado, los fans lo han pedido o tienen proyectos para después. Ya lo tienen hecho y han recortado. O sea, te lo pueden vender perfectamente. Es que yo no creo que sea que han recortado. Creo que desde el principio lo han concebido. Pues hombre, cuando Capcom te saca... El modelo de negocios ha sido desde el primer momento. Pero cuando Capcom te saca un juego de lucha, que estamos hablando de un juego de pela, que no es historia, que no añades 4 horas de juego, que es un personaje que te pegas con otro. Va dentro del puto disco. Y tienes a los 3 meses que pagar 20 euros para que te baje y te desbloquee el tío que se pega con el de al lado. Claro. Eso es porque lo han recortado, o sea, y han capado eso. Pero a lo mejor ya estaba desde el primer día, desde que se diseñó el juego y dijeron, esto va a ser contenido de pago. Entonces, si ellos han concebido que eso tú ibas a tener que pagarlo, no es que lo hayan recortado en plan de, ya hemos acabado el juego, a ver qué cortamos. No, eso es, ya desde el principio sabemos que estos personajes lo vamos a hacer, pero vamos a vender después. Que es la forma de monetizar. Está feo. No, yo te digo que es... estoy convencido que es por ahorrarse los duros, hablando claro, de la descarga, de... Posiblemente, pero para mí el problema tráfico, no es que... Para mí el problema tenerlo no es que, ahí. O sea, a mí lo que me molesta no es que venga o no incluido en el disco, a mí eso me da igual. De hecho, si me ahorras descargándolo, pues mira, mejor. Creo que el problema está con el modelo de negocio de venderte DLC, ¿sabes? Que igual no es suficientemente bueno como para ser DLC. Por ejemplo, armadura de caballo. Para mí siempre todo esto empezó con la puta armadura de caballo del Oblivion, ¿sabes? Esa armadura de caballo no hay razón para venderla después. Abrir una puerta que no se pueda cerrar. Claro, o sea, a mí me gustaba el modelo anterior de las expansiones. A mí me encantaba. Tú te comprabas tu diablo y luego salía la expansión. Hoy en día es, te bajas una misión, que es un DLC. O te bajas un mapa multijugador. A día de hoy hay pocos DLCs que merezcan la pena. Claro. Están los de Dark Souls, The Witcher, GTA. Que te meten ahí 10 horas. Y de GTA tampoco todos, porque hay algunos que son un poco. Bueno, de GTA ahora no hay en sí. O sea, hombre, ahora Rockstar ha hecho una cosa muy bonita: que es no sacan expansión del single, pero el online lo mantienen vivo. Sí, casi todas las semanas meten cosas nuevas, que es una pasada. Que te compras un juego y te dura 3 años. De hecho, bueno, GTA va a hacer 3 años y ahí está como el primer día. Pero a mí me parece muy sucio el meter contenido, bueno, un poco en la línea de lo que dice José, meter personajes o meter armaduras y demás. Coño, es que si ya están en el disco y simplemente es algo estético... Mira, una justificación que da Icrono, y ahí sí que tengo que dar el voto a favor de los que están, dice que es que se piensa en la mala conexión de los usuarios. Pero creo que es cogerlo un poco con pinzas y hacer de abogado del día. Pero es que es justificarlo pero mucho. Pero la gente que tiene buena conexión, ¿qué pasa con ellos? No, pero es que... Y luego añade, y se piensa en el ahorro de costes de infraestructura, lo que está diciendo de los servidores, pagan menos peaje. Sí, pero parece que lo que estás diciendo es que se tenga hasta el dinero, porque que se jodan, que no me incluye esto al disco, que tengan que pagar el juego. Claro. Hombre, prefiero, si va a ser un DLC, que mata donde venga, ¿no? Claro, yo es que pienso eso, o sea, quiero decir, si es un DLC, a mí me da igual que venga incluido o no venga pero incluido. Pero una cosa es una expansión, ¿no? Pero es... A ver, contenido nuevo. Claro, pero entonces estás diciendo que te parece mal el modelo de negocio de los personajes del DLC y tal, que ahí estoy de acuerdo contigo. Yo lo que no entiendo es quejarse de que venga incluido el disco, es lo que no... A mí eso me da igual. O sea, simplemente por el hecho de que sí, es verdad, lo tenían hecho antes de... O sea, lo han acabado... A mí eso sí que me fastidia, honestamente. A mí me fastidia por el hecho de que lo hayan planteado ya como DLC en vez de incluirlo. Pero si viene incluido en el disco... ¿Qué más da? O sea, me han ahorrado la descarga. No lo voy a... Igual ni lo compro, pero no sé. O sea, entiendo el concepto. Entiendo, es como, Dios mío, he pagado 70 euros por este disco y hay una zona inaccesible del disco por la que he pagado y no puedo acceder. Eso lo entiendo, lo puedo entender. Pues, pero igual me he recortado el disco. Yo no lo veo así, o sea... Haber sacado el juego antes y no trabajabas en eso. De hecho... Y tenías más recursos para hacer el... ¿Os parece mejor o peor los discos en los que solo incluye un instalador de Steam? Bueno, a ver. ¿Qué es peor? Que te incluya todo y no puedes acceder a ese DLC, o que instalas, que metes el disco y solo es un instalador de Steam que te hace descargarte el juego. Pero por ejemplo, yo compro juegos de PC en físico, ¿vale? Vale. Y todos los juegos que yo compro de PC, tengo dos opciones. Y de hecho la que uso es la siguiente. Todos llevan dentro la key. El disco, el key, sí. No meto los discos, vale, porque mi velocidad de descarga es más rápida que los 5 CDs que lleva, o los 4 CDs que lleva Battlefront. Vale. Pero si yo hubiese querido, hubiese metido los 4 CDs de Battlefront y se me hubiese instalado igualmente. En caso de Battlefront, pero ahí... Sí. ¿Qué fue? O The Witcher, por ejemplo, también se me descarga más rápido que instalar los 4 CDs. Es que no recuerdo. Los 4 DVDs. ¿El Metal Gear? El Metal Gear. Era el que tenía como 4 megas. Ejemplo de Metal Gear. Metes el disco de Metal Gear y haces doble clic, se instala Steam y te descarga el juego, los 50 pues gigas. A mí, me parece feo, en cuanto en tanto entiendo que yo lo compro en físico el de PC porque me gusta tener el toque de la carátula, pero entiendo que el que vive ahí en el Argamasilla de Calatrava, claro, y que tiene 3 megas de conexión, 3 megas para activar el juego, no hay problema. 3 megas para bajarte 100 gigas de juego, claro, es un problema. Entonces, entiendo que vaya y se compre físicamente porque dice, bueno, en una hora con el lector de DVD lo instalo, me bajo el activador y lo juego. Claro. Ahí sí que lo veo guarrada para el tío que lo compra físico porque claro, tiene la necesidad esa de... Esa persona, cuando le pasa lo del DLC, sí, supongo que su perspectiva será distinta, será y más plana. Mira, no me tengo que descargar el DLC, venía del disco. Estoy entendiendo que me intentas hacer el lío. Pero... No te estoy haciendo el lío. No, pero no creo... me da igual. Ya, pero lo que quiero decir es que al fin y al cabo... O sea, tú lo ves así, pero entiendo que habrá otra gente que lo vea de otro modo. Que al fin y al cabo, creo que la cuestión de las cosas que vengan o no en el disco, a mí personalmente me da exactamente igual. Yo creo que lo que importa es más el modelo de negocio de que te que hagan DLCs, personajes del Street Fighter, ¿sabes? Que sin ellos el juego está incompleto. Mira, el caso este de Sergio Bernard nos dice el de Destiny, de Taken King. Sí. El disco venía con las 3 expansiones que habían salido. El problema es que para jugar esas expansiones tenías que activar el código. Sí. Lo que imposibilitaba... que si yo te dejaba a ti el disco de The Taken King... Es verdad. Eso sí que me parece una guarrada. Eso me tocó mucho los juegos, porque luego el Dying Light... Eso está muy feo, eso sí que es verdad. El Dying Light, la edición que lleva la expansión, la lleva en el disco. Y eso es bueno. O sea, no lleva un código como el Destiny. Eso me parece una cerda, lo del Destiny, porque ahora mismo te compras el Taken King, que es más caro... Pero solo es... Sí. Realmente solo tienes el Destiny original. Tengo el Destiny original. Si lo quiero dejar a un amigo, es solo el Destiny original. O sea, en la caja miente, ahí no hay Taken King, si se lo dejo a alguien. Eso estuvo feo. Eso es una putada. El concepto ese de miente me gusta, ¿verdad? Es verdad. Mintiendo, o sea, no está lo que pone en la carátula. Sí, sí, sí. Desgraciado. Yo creo que en general, ahora mismo hay varias prácticas en el negocio de los videojuegos que son bastante feas. Con el ejemplo del Metal Gear, sí, el que solo venga el instalador me parece una putada porque te lo has comprado. Claro. Y luego, imagina en 10 años no vas a poder jugar ya. Si lo han quitado del mercado. ¿De qué te sirve tenerlo físico? Claro. Lo digital es una mierda por eso. Ya, a ver, yo siempre he defendido que normalmente cuando... O sea, aún no he visto ningún ejemplo, y mira que hace ya años del digital, de... Igual lo hay, ¿eh? Ojo, no lo sé. De esa excusa, ¿no? Del rollo. ¿Y si luego dentro de 10 años quiero jugar y ya no está? Mira, Sega, por ejemplo. ¿Qué pasa con Sega? Me refiero, Sega era, por ejemplo, la Sony de los 90, sí, pero ya no es... Ya no hace sus consolas, ya no hace... Sí. Si hubiese habido una infraestructura de juegos digitales en los 90, sí, si hubiese sido posible, a lo mejor esos juegos ya no serían accesibles. Ya, pero te habrían dado un periodo de gracia para que tú te descargues y te mantengas. Normalmente creo. Ya, pero eso es a un ver, poco. No sé, no, tampoco, no sé. Pero si, alguien, si alguien sabe algún ejemplo, tampoco claro, es una en el chat, solución. Que por favor que lo diga, pero yo juraría que quiero decir, si el juego está ahí, o sea, está en digital o sea, está online solo, y vas a cerrar la empresa, pues permitirás de algún modo descargarte el contenido para que lo puedas guardar. De hecho, todos los juegos de Steam tú puedes descargarlos para sí, estar pero, en modo offline. Pero tenerlo descargado en tu disco duro tampoco es una solución. No, pero puedes hacer un backup de la instalación. Sí, bueno. Eso quiere decir que, por ejemplo, en Half-Life 2, yo recuerdo hacerme una copia de seguridad de la instalación online. Para que, ¿sabes? Si yo no tenía conexión a internet, pudiese instalar el juego desde una copia física. Creo que siempre hay formas de hacer eso. Lo del Metal Gear que tú dices, ¿sabes? Creo es horrible. A ver si es una putada. No voy a defender eso. Voy a defender que creo que ese juego... Pero te lo avisan claramente cuando compras el juego, que necesitas sí o sí internet. Eso no sé. Y hay un contrato ahí que te dice, si cerramos los servidores te jodes y bailas. ¿Lo pone en alguna parte? Ya. Es que si no lo pone en la caja, tú te lo compras y... Supongo que... Dice Bori, creo que esta vez cerraban el Final Fantasy 11, X1 es 11, ¿no? Sí. Que era online, pero entiendo que eso es online. Bueno, cierra los servidores, como claro, todos pero los bueno, juegos. Eso es un MMO, o sea, eso es otra cosa distinta. Mira, no sé, tío. Solo en 360. Bueno, pues eso. El caso es que nos hemos desviado bastante del debate original, que era el precio de los juegos. Sí, el Ratchet, que era un mapachito muy gracioso y ahora estamos aquí. A ver, yo defiendo que cada marca debería poner el precio que ellos quieren. El problema es que dar libertad de precios implica que siempre van a hacer tratos de lo que seguramente es lo que tienen ahora mismo para que los juegos nunca bajen de tal. Y siempre va a haber razones para vender un juego más caro si saben que la gente lo va a comprar. Antes alguien comentaba en el chat, si la gente dejase de comprar los juegos a 70 euros y solo comprase los de 30... El mercado se reajustaría. Sí, entonces, que sé que son bombas. O pasarían dos cosas. O que bajarían el juego de los precios a 30 euros, o que dejarían de hacer ciertos juegos. Sí, porque el mercado no sabe cómo se va a reajustar. La realidad es que eso no va a pasar nunca. No puedes coordinar a todo el mundo. Esto es como cuando lo del cine, ¿no? Sí. Si la gente deja de ir al cine pagando 9 euros por entrada, bajarán los precios, ¿no? Pero nadie deja de ir al cine pagando 9 euros, ni ellos bajan los precios. Claro. Y ya se intentó hacer la... recuerdo que hace un año o así se intentó hacer una campaña esta de dejad de hacer pre-orders de los juegos porque tal. No he hecho ni caso. Oye, pues con los Season Pass los dejaron de poner. Sí. Ahora han vuelto. Ya. Ahora parece que están volviendo, que quieren volver, pero que no se atreven. Yo tuve mucho tiempo que no entendía que era un Season Pass, porque no entendía el concepto. Ya ahora sé lo que es, pero que me parece, no sé, me sigue pareciendo un poco absurdo. La única vez que he comprado un Season Pass, además, fue con The Division, super a ciegas, que a día de hoy creo que no me lo compraría. Es que, ¿para qué la lias? ¿Para qué compras eso? Yo es que no compré un Season Pass en la vida. El juego ya iba... Es que, mira, ni el del Battlefront lo compré. Es que no nos dio muy fuerte aquel día. No, pero a mí no me parece mal. Yo voy a jugar a The Division. He elegido ese juego como juego online del año. No me fío. Yo creo que también, pero no lo sé. O sea, es que un Season Pass creo que implica comprometerte con un juego... No, desde luego. A ver... Con el que no sabes si vas a... No hemos contribuido al debate con esto. Hemos sido unas putillas de Ubisoft en este caso. Somos muy incongruentes, pero The Division yo lo había elegido. Ya como he jugado muchas betas y me gusta y seguiré jugando. Es eso, un salto de fe. Y sí que es cierto que, pese a todo, Massive está respondiendo. Sí, muy rápido. Massive creo que lo está haciendo bien a nivel PR o igual a nivel comunicación con la comunidad, pero admitamos que el juego está muy roto. Ahora ya han arreglado todos los glitches que estaban. Pero el problema es que el daño ya está hecho. Pero pasaba en Destiny, ¿eh? Y en Destiny no se arregló. No se arregló nada de todo lo que había en la raid. La cueva aquella de la, de la loot, del loot. Y tardaron tres meses. Massive lo ha hecho en 2 semanas. También tiene una cosa que los Season Pass, muchas veces el incentivo del Season Pass es un ahorro, ¿no? Proporcional. Es decir, si vale 15 euros cada DLC y son 3, tienes ahí 45 euros, pues te cuesta 35 y ahorras 10 euros. Lo que pasa que a mí la percepción que tengo de los Season Pass es que muchas veces el ahorro sustancial no justifica el comprarlo a ciegas. Es decir, me gasto... Mira, da igual. Aunque me salga 10 euros más que caro... Que por separado te sale más caro, pero... Pero veo lo que... Yo... Cuando esté seguro. Ves si el producto va a ser bueno y por otro lado ves si a ti dentro de 10 meses todavía te va a seguir interesando. Por ejemplo, el Battlefront, el Season Pass de Battlefront. Ahora mismo nadie juega Battlefront. Yo estuve a punto de comprarlo y me estaría pegando ahora cabezazo contra la esquina a la mesa. Y el Season Pass incluía expansiones hasta 12 meses después, que es muy loco. A mí me pasaba eso con todos los servicios de suscripción de juegos, desde el WoW hasta el Live y el de la Play. Yo no compro los prepagos de un año, porque yo no sé si dentro de un año voy a estar jugando... Yo, por ejemplo, en el Plus sí, pero en el WoW lo pagaba mes a mes. Claro, yo prefiero pagarlo mes a mes porque sé que en el momento que deje de jugar lo puedo cancelar y ya está. Y no he tirado, ¿sabes?, 60 pavos de golpe. Que no sé si voy a aprovechar. ¿Sabes? Que luego acabo pagando 10, 20 euros más, vale, pero al menos está esparcido en un año en vez de haberlos pagado de golpe y luego que no los haya aprovechado. Es que es todo muy... Y con el DLC creo lo mismo. Si hay algún DLC que me interese y aún estoy jugando, lo compraré. Es que hay peña, y mira que no me gusta defenderlos, pero luego te viene CD Projekt y te pone a 6 pavos una expansión del The Witcher que te da 12 horas de juego, tío. Son 6 euros. Con GTA, el Palagaton y el de Lost Damned estos... Pero, que eran maravillas y luego salió en disco todo el contenido que no tenías que bajártelo, estaba en el disco. Que el formato físico de The Witcher 3 de la primera expansión salió en físico también. Valía 19 euros, pero te venía la caja y una baraja de cartas. O sea, es que una chaladura y 12 horas o 10 horas de juego, depende cómo estés, ¿no? Joder, y valía 19 euros, que lo que te estaban dando era una pasada. Entonces dices, vale, todo el mundo en realidad lo puede hacer, ¿no? Porque si esta gente lo hace y saca números y gana pasta, es porque se puede. El problema es que al final todos son excepciones. Sí. Los que hacen bien los DLCs, los que sacan los juegos a un precio justo, o justo para nosotros, son casos excepcionales. Que se junten todos. Y lo que nos preguntamos es, ¿por qué no lo hacen los demás? Claro. ¿Por qué quieren? Porque es así. Ya, hay, entiendo que hay muchas capas. Desde el publisher hasta el desarrollador, Sony, Microsoft, haciendo sus políticas. Sí, pero que lo haga Sony, por ejemplo. Joder, no me lo esperaba, Ratchet. No sé, ha sido como. Yo no sabía, yo creía que valía 70 euros. Y yo me lo iba a comprar a 70 euros. Pero porque es el. Todos los juegos valen 70 euros, ¿no? ¿Por qué no vale 70 euros? Eso es un poco así. Igual que los indies, todos valen hasta 20 euros. Y el que pasa de 20 euros ya es. Ese es el indie caro, como el de Witness. Y el No Man's Sky nos lo han metido. Porque como han dado tanto de la chapa, lo han puesto a 60 euros y la gente no se ha quejado demasiado. ¿Creéis que si No Man's Sky no hubiese tenido tanto bombo, habría costado 30 o 40? Sí. ¿Creéis que han puesto 60 porque la gente lo pilló con muchas ganas? Yo creo que le han dado tanto bombo que la gente ya lo considera triple A y estoy seguro que le han metido un montón de pasta. A ver, el juego... Yo la última demo que vimos de 20 minutos jugando, a mí me pareció triple A en realidad a nivel de... Sí. De cuidado y de cosas que se pueden hacer y tal. Tampoco lo vi... Pero volvemos a lo de la percepción, la percepción que da el precio al juego. Ya, 70 ya. euros... Da la percepción, ¿sabes? Esto es un indie, pero grumet, ¿no? Grumet, el triple, el pata negra de los indies. El manjamo de los indies. Vamos a por ello, ¿no? Que puede ser que si la gente le hubiese dado un poco de lado y no hubiese tenido tanto hype, lo hubiesen sacado 40, 45 euros. Claro. ¿Sabes? Entiendo que hay un mínimo que no podían bajarse por los costes, porque es un desarrollo largo, porque se ha apostado mucho. Sin haberlo jugado, 60 euros en el No Man's Sky no me pican. No, además es un precio que más o menos te lo iban adelantando que iba a ser caro. Como el juego luego. Que no, espero que no. Yo sea, un poco pufo, el tema de los 60 pavos va a salir. O sea, la gente se va a coger a lo de los 60 euros, pero que no es quepa la menor duda. Sí, sí, pero bueno. Pero es que lo de las etiquetas. A mí sí, si me venden el Binding of Isaac a 60 euros, pues ok. Ahora mismo, después de haberlo jugado, digo, vale, lo estaría pagado encantadísimo. Después de haberlo jugado y después de que te haya compensado. Realmente, claro. O sea, realmente a nivel de horas por precio, 60 euros por el por el Isaac os habría venido muy bien. Sí, o sea, no os habría costado. O incluso juegos triple A más de 70 euros. Tú imagínate, 100. Tú imagínate sin haber jugado al Binding of Isaac, que lo ves en la tienda y cuesta 60 euros y ves las imágenes. ¿Lo habrías comprado? El bebé ese ahí llorando. Claro, no lo habrías comprado ni de coña. No. A ciegas, claro. Pero el problema es que ese caso es una suposición. Ya no existe el no tener información sobre los juegos. No, claro, lo bueno, si lo bueno leo, justamente es eso. Yo leo a gente que considero que tiene criterio decir que el Binding of Isaac es esto, esto y lo otro, voy a la tienda, lo veo a 60 euros, digo, uy, qué portada un poco fea, pero me lo compro. Pero yo creo que no habría vendido tanto como ha vendido. Sí, pero porque es pasa con todo. Aún así, yo creo que lo de 60 euros, o sea, no me parece mal que un indie cueste 60 euros. No, quiero no, decir, no es valor, que porque sean tres personas trabajando mucho, no, claro, no, tenemos que valorar en menos su trabajo. Es a lo que voy, ¿no? Tiene que haberle puesto menos ganas, menos interés, menos criterio. No sé, es que... Al final yo creo que el problema es que... Porque sea indie tenga que costar 15 euros. El problema es que hay muchos sectores de población. Y entonces, por un lado está la gente que realmente no se puede permitir un juego a 60 euros. Entonces, un indie a 60 euros le parecería caro. No porque le parezca caro por ser un indie, sino porque literalmente no se lo puede permitir. Uh-huh. Entiendo que hay gente así. Está la gente que literalmente vería un indie a 60 pavos y diría... Uy, no, es un indie, 60 pavos, ¿no? Indie esto no lo pago en la vida. Indie tiene que costar 15 o más porque son imbéciles, ¿vale? Y luego está la gente como nosotros también que diríamos, bueno, pues si es un indie, me da igual si cuesta 60 pavos y vale los 60 pavos, lo compro. Y luego también habrá gente que no tiene ni idea de nada, que lo ve un par de gameplays en YouTube y dice, oye, pues mira, 60 pavos por eso. Sí, no sabe ni si es indie o si es indie. Claro, que le da igual y lo compraría. O sea, hay tantos tipos de jugador y de persona distinta. Que intentar englobarlos todos, ¿sabes? Todas las situaciones a un tipo de persona es imposible, no se puede. A ver, lo que manda ahora es el gran público, y el gran público está acostumbrado a esto, pero como con cualquier sector, con el cine, con la música, esos precios están ahí, pues si puedo comprarlo, lo compro. Pero no debaten, no tienen debates interiores ni dicen, oh, tal. No, no. Y además hay gente que piratea, aunque el juego valga 5 euros. Sí. Y el pirata piratea. Sí, el pirata piratea. Y lo va a hacer siempre. Y son costumbres, y pasarán generaciones, y se moverá todo, porque al final... Lo bueno es que hay globalización y que hay muchas facilidades para ver cómo piensa otro. Sí, es muy fácil hoy en día hacerte lo que decías antes, de hacerte una idea de cómo es el juego antes de jugarlo. Puedes ver hay el mucha juego información, entero. Es muy fácil. Claro, puedes ver el juego entero antes de comprarlo. Es muy fácil opinar y leer opiniones, que antes no pasaba. Y antes era pues lo que había en la tienda, lo compraba. Eso. Lo que te decía de la tienda. Lo que te decía la hobby consola, si era sentencia. Y de ahí la profesión de comercial, que es una de las principales, porque es eso, porque antes faltaba información. Pero bueno. Pero bueno, lo dejamos aquí ya, ¿no? El debate. Sí, el debate ya está bien. Ahora lo jugo. ¿Has visto? Que no teníamos programa y al final le saca aquí al Mapache. Entonces. Al Lombax, perdón. Entonces, la línea editorial de New Game Plus, No Man's Sky 60 euros nos gusta, ¿no? Ahí nos lo compramos cuando salga. Es que lo siento, por si me he perdido. La línea editorial de New Game Plus es gastarse en la mayor cantidad de dinero posible sin importar. En el menor espacio de tiempo posible. Pero si luego me compraré a Guile en el Street Fighter. Claro. Pasado mañana. A ver, que aquí todos nos hemos comprado el baile de Destiny, que estamos hablando. Y a los dos días dejamos de jugar. Anda que. Y la risa de los bailando ahí los cuatro. Que bailamos, ¿qué? Oye, yo me compré el pack militar en el Division y aún lo sigo llevando, ¿eh? Sí. Que ya es mérito. Si no os fíes de nosotros, si estamos aquí para echar las risas y ya está. Si no, bueno, no somos fiables. Hacemos un último parón y pasamos a preguntas y final. Sí, hacemos como un... ganadores. Sí. Y ganadores, ya hablaremos de los ganadores. El especial directo de interactuar lo haremos ahora después de la pausa para ya hablar con ellos. Muy bien, pues ahora volvemos. para terminar el podcast, sección de directo y regalos. Sí, como no tenemos preguntas preparadas, vamos a... Claro, vamos a, preguntas vamos a empezar con un regalo un poco improvisado, porque he rascado la etiqueta de un peluche y resulta que viene una clave de Steam de Enter the Gungeon. Así que preparad vuestros Steams y afinad el oído, porque no voy a decir letras con los pueblos y todo eso. Va a ser a pelo. ¿Te ves bien? Sí, más o menos. Poca luz. Una abuela aquí. Poca luz. A ver, ZWCTEWCJ5IPA3BO. Seguro que alguno pone la que ha entendido mal y se pone nervioso, pero bueno. La última es PA3BO. ¿Quiere alguien escribirlo? No, a tope. Ya está. Dada. Que cante alguien aquí si se la ha pillado. Vuelve a repetirla por si acaso. A ver, ZWCTEWCJ5IPA3BO. Vale, ya está. Lo ha pillado alguien. ¡Yay! ¿Quién? Sefirot. Madre mía. Madre mía. Vale. Para los que estén escuchando el podcast el martes, que no lo intenten. Sí, no lo intentéis. Sí. Es una clave de Enter the Gungeon para PC. Es un juego muy guay. La próxima vez habré estado en directo. Madre mía. Sefirot se la ha cascado, sí. Entonces nada, ahora vamos a dar los premios ya del concurso de Dark Souls. Bueno, recordamos que para participar en el concurso había que enviarnos un dibujo con una descripción de un boss, con sus mecánicas, etcétera y tal. El primer premio se llevaba un Dark Souls 3 para PS4 y una camiseta de Dark Souls 3. Y luego los tres siguientes premios, menciones de honor o destacados. Todos son ganadores. Todos, sí. En nuestro corazón todos son ganadores. Sí. Se llevaban una camiseta de Dark Souls 3 y un llavero de Sega porque Vico Rison. Porque es el Dark Souls de las consolas. Entonces, bueno, ¿qué hago? Voy tuiteando. A ver, dilo, lo decimos primero. Venga, y en el momento que lo decimos, lo tuiteas. El primero... Vamos a empezar por las menciones de honor. Sí, sí. Es el segundo premio que está repartido en tres. En tres, sí. Exacto. El que más creo que gracia nos ha hecho es el que es José es Jacas, el portador de la VR. voy a tuitear a verlo. Sí, lo tuiteo ya. ¿Y quién lo ha dibujado y tal? Sí. Un segundo, se está tuiteando. El que lo ha dibujado es Pablo López Crea. Y Hay que matizar, este no es el ganador. No es el ganador. Aunque nos ha gustado mucho. Vale, se titula ya correctamente. No lo suficiente para ganar. A mí este dibujo me encanta. A ver, más allá de porque soy yo. Ya está. Pasamos al siguiente. No, pero el dibujo mola. O sea, me encanta. El alegato ahí empieza. El rollo. No, pero me parece muy ingenioso lo del casco. O sea, el Oculus, que es el chest de. El Mimic. El Mimic del Dark Souls. Me parece un símil muy, muy, muy guay. Porque además me ha pasado. Y luego la descripción es brutal, o sea, pero brutal. El puntazo es el de... A mí me mola lo de eso al gusto. Sí, no, dice, segunda fase del boss. El Oculus Mimic de la cabeza de Jacas transporta al enemigo a la realidad virtual, donde Jacas tiene total control del escenario. La clave para derrotar a Jacas es dar vueltas alrededor de él para así marearlo. La vergüenza inundará a Jacas y dirá que no ha sido vencido, sino que si se ha mareado, la experiencia no era óptima. Es que me parece brutal eso. Pero Jacas ya ha perdido su combate y obtiene su alma. Así que nada, felicidades a... ¿Quién lo ha hecho? Me encanta. Pablo López. Es que, ¿por qué no has puesto en Twitter? Yo soy tu mayor fan. José. Framara está trabajando. Framara lo ha hecho mal, tío. No lo ha hecho mal. No he puesto el nombre, pero no pasa. Es que tampoco está en la cuenta de Twitter ni nada. Bueno, pero di su nombre. Pablo López. Vale, pero en el tweet deberías poner. Si el Pablo nombre. López, si P. López está en el chat. Joder. Ya lo he puesto. Entiendo que bueno, contactaremos por mail a los ganadores y ya está. En los siguientes puedes poner el nombre, por favor, antes de tuitearlos. Madre mía. Pues hablar de cosas. Madre mía, le explota. Vale. Pues el siguiente, no. Un poco hablando de por qué hemos elegido los dibujos que hemos elegido, dijimos que no era una cuestión de quién hiciese el mejor dibujo como tal, ni el más gracioso ni el más lamentable, como hemos hecho en ocasiones anteriores. Era un poco... En plan de quien más se le ocurrase así en general, tanto por hacerlo gracioso, por hacerlo lamentable o porque molase. Vais a ver dibujos muy distintos. Sí, sí, sí, son todos diferentes y están todos muy curados. Mira, sí que es Pelópez el que tenemos en el... Sí, es el que está en el que está dibujado, José. Pues nada, felicidades y muchas gracias por el dibujo porque me flipa. Y ya te mándanos tu dirección. Sí, mejor te contactamos por mail. Sí, le contestamos al email. Y nos das tu dirección. Esta noche mañana me encargo de hablar. Sí, mejor. Bueno, ¿vamos al siguiente? El siguiente, bueno, lo tuiteo ya. Tuitea, tal. Y ve diciendo quién es. El dibujo es de Francisco José Carmona Martínez y es un dibujo de, en este caso, Mukita. Ay, sí, es verdad. Vale, no me ha cargado todavía. Está en ello. Vale, está en ello. Pero, sobre todo, el nivel del dibujo. No, el dibujo es súper increíble. Chulo. Dale. Sí, ya, te lo he dado. Está cargando. Lo podéis ver aquí. Ahora, en mi pantalla. Nos dice, he aquí el Mukiboss, el boss más peligroso de todo Dark Souls, un ser genéticamente perfecto para pasarse cualquier juego de Vita, por difícil que sea. Debido a su asombrosa habilidad, fue abandonado por su padre en una selva amazónica cuando salió a comprar el pan. Fue criado por gorriones caníbales y se convirtió en un ser divino. Protege las catacumbas que hay debajo del Carrefour y nadie ha sobrevivido a un encuentro con él. Me mola porque te pega con la Vita. Sí, sí, sí, o sea, pego vitazos. Que te pego leche ahí. Sí, exacto. Y está muy enfadado, ¿eh? Está un poco enfadado. Hoy sí. Te pego con el Lumines, hoy te pego. Bueno, ya no. Tiene pocos ataques porque es uno por juego y hay pocos, pero pega bien. Son ataques indies. Y cuando pierdes puedes decir eso de más he perdido en la vida. Sí, sí, sí, exacto. La frase final no es you died, es más se perdió en la vida. Se perdió en la vida. Es la hostia el dibujo. La verdad es que es un artistazo y nada, contactaremos con él. Has dicho Francisco Carmona, justo. Sí. Vale, y voy con el último, que ya lo estoy soltando. El último de las menciones de honor. El último de las menciones ¿sí? de honor. Sí. Que en este caso es de Jorge Feliu Escagués. Hostia, este mono un huevo. Arroba Jorge... Jorge, a ver, que no lo veo bien. Jorge Petilla. Ahora. Vale. ¿Lo has mencionado en el tuit? Sí. Sí. Vale, bueno, salimos los cuatro en nuestros estilos frikis a tope. Se llaman los cuatro seguidores de la hamburguesa. pero en vez de una hamburguesa hay una pizza. Hostia, cuatro bosses, o sea, cuatro fases. Si ya cuestan dos, madre mía. Una pizza con piña, además. Sí. Porque bueno, escudo de ananás. Bueno, hablad vosotros mientras preparo yo. Empieza por mí, que fui un famoso paladín que siguió la palabra de Sega, Apple y Nintendo. Y en los detalles se puede ver mi armadura de Apple, mi espada de Nintendo, de juguete, y mis sombreras de Sega. Luego tenemos a Framara, que farmeó la legendaria espada de platino. Y el escudo de ananás, que si os fijáis es la mejor pizza posible, la lleva ahí de escudo. No. Bueno, callaos. La llevo yo, que a mí me gusta. Repela los vinagres. José usurpó el milagro fuerza y dos sables a un emperador enmascarado de negro. Más que me mola porque el dibujo, más que sables láser, parecen rollos de papel higiénico muy largos. Sí, papel de regalo. Son papel de regalo. Y va vestido de trooper. Y además, sí, pero, ¿llevas lo de Regreso al Futuro? Sí, la fecha de Regreso al Futuro la llevo ahí en el cinturón. Ha hecho un mashup. Y Martín huyó de su reino con el Yelmóculos y su manchete. Y si veis el dibujo pillaréis por qué es un manchete. Es un DualShock 3. Es un DualShock 3. Tía, qué bueno, el mejor mando. Mola mucho. Bueno. Además lleva la máscara rollo Mad Max. Sí, sí, sí. Que sí, también sí. Mola. Vale, bueno, pues ese de felicidades también. Nos ha gustado muchísimo. Y voy sacando ya el último. Que es el ganador ya del juego en sí. Que es una locura de curro. Es impresionante. Sí, ha habido prácticamente unanimidad, ¿eh? Sí, este cuando lo vimos ya dijimos hostia, ya tenemos casi ganador. Sí. No sé, pero nos esperamos a verlos todos para decidirlo. Al final. ¿Tuitea o no tuitea? No, le doy a tweet y no va. nos han baneado de Twitter. El community manager que tenemos. Madre mía. No sabe ni tuitear. Bueno, podemos anunciar que el ganador. Bueno, era todo mentira. Espera, a ver, que hay que ver el Twitter, que se sorprendan ellos, que actualicen Twitter, que lo peten, que haya expectación. 60 personas ahí dándole al botón. Y contando algo mientras. Bueno, no han participado tantas, han participado dos. De todos modos, bueno, vamos adelantando que este último dibujo nos ha molado porque... Sí, y que seguramente no lo cargue porque es muy tocho. ¿Ya está? ¿Lo carga? No. ¿Lo has cerrado? Todavía no. Lo has movido. Bueno, pero nos ha molado porque... El dibujo está muy currado, ya no solo por la calidad del dibujo en sí, sino por la presentación del dibujo, ahora lo veréis, y la descripción, que también está muy currada y muy de... parece sacada literalmente del juego. Sí. Y me he quedado sin cosas que decir y eso sigue sin tuitear. Y bueno, podemos ver también... Podemos hablar de el ganador y ya está, ahora lo tuiteamos. Vale, porque no bajo. Twitter... Bueno, el ganador es... señor Perrojo, Perrejo. Sí, lo tenemos en el IRC, creo, sí, también. Y no sé por qué no se tuitea todavía, entonces, pues mira, los problemas del directo son así. No se tuitea... Quizás si haces una captura de pantalla y tuiteas la captura de pantalla, sí, del dibujo, pese menos. Sí, es precisamente eso. Mira, se manifiesta por aquí con un sí. Le doy a tuitear y no va. Dice, vale. Joder, cómo mola, hombre. Lo que mola es el dibujo. Es tan bueno que ha roto Twitter. Y todo el mundo quiere verlo. Dios. Dios. No va. Estamos creando ahí una ansiedad mala, un hype por el dibujo. Es el boss invisible. Bueno, ¿creéis que continuamos mientras aquellos se tutean? Sí, ahora lo sacamos. Bueno, el... A ver, ha ganado por todo, ¿no? Por cómo se le ha currado. Parece que sacado, sí, del libro de arte. Sí, es básicamente son dos páginas con el nombre... ¿Era Belenor o algo así? ¿O Belenus? No me acuerdo bien. Belenus. Belenus, sí, es una especie de cabra. Y está en formato como si fuera el art... Sí, el artbook del juego. Como si fuera un papel envejecido. Está muy chulo. Bueno, lo veréis en un rato. O no. O no, depende de Twitter. Joder, problemas técnicos. Y tiene que ser un indirecto, madre mía, Belenus. Ahí está. ¿Qué hacemos? ¿Lanzamientos? No, vamos a preguntas, ¿no? Vale, pues preguntas. Chicos, id haciendo preguntas por el chat. Venga, preguntadnos cosas, en tiempo real vamos respondiendo. Tic-tac, tic-tac. Mira, falta un mes para que salgan las tortugas ninja. Vale. Que lo han recordado ahora. Que estábamos, pero, hablando antes sobre lo que viene el mes que viene, el Uncharted y tal, pero sí, a mí las tortugas son importantes. Ya tenemos una pregunta. Uy, espera, hay muchas. Pelópez, ¿no creéis que se tiene poco cuidado con los DLCs y contenidos extras en los juegos online? Se suele fragmentar mucho la comunidad y se acaban cargando el juego. Deberían copiar sistemas como en el Rainbow Six, que solo dan contenido estético. Sí, creo que estamos todos de acuerdo. Es el pay to win. Sí. No puedes comprar con dinero real algo que reviente el juego. Sí. No tiene sentido. Y sí, se abusa, desgraciadamente sí. Más cositas. El Geek Alpha. ¿Algún candidato a Deception 2016? Próximo directo. Hay que hacerlos más a menudo. ¿Por qué el odio a Spiro? Uf, muchas bueno, eso preguntas. Ya lo hemos respondido. El odio, sí, el odio a Spiro es algo, no sé, que no sale de dentro. Aceptarlo. Del alma. Tenéis que vivir, sí, con ello. Candidato a Deception. Bueno, todavía... Pues es pronto, ¿no? Battleborn. No, pero Battleborn no puede ser una decepción porque ya no esperas nada de él, ¿no? Vamos en... Sí, desde Quiero luego. Decir... No, que no hay expectativa, ¿no? Es como... No, es que con Evolve había, pero... ¿Ves eso? Bueno. Evolve puede ser una decepción, pero este... Y lo del directo, a ver el especial primer aniversario, nos vamos a inventar algo. Seguramente os pediremos participación porque queremos hacer algo así bonito. Mira, Bori dice, ¿algún juego que hayáis jugado sin sonido? Mira, pues Framaras hasta un tiempo jugando al The Division sin sonido, que se le perdía el sonido del juego. Pero eso es más por un bug que otra cosa. Hay muchas preguntas, esperad. Sefiro dice, ¿en qué pulgadas jugáis vosotros en la PS4? 55. 50. 50. 50. Vale. Yo tengo la 3 más grande. La tienes más grande. La tengo más grande. Baku Floyd, si renta el New Game Plus en Dark Souls 3. A mí me ha parecido decepcionante. Porque la dificultad sube muy, muy poquito, es inapreciable, y solo hay anillos más uno, no hay nada nuevo. Mira, Juan Román pregunta si Doom tendrá un modo historia. Jugué el otro día la beta y me pareció un Unreal Championship muy chulo. Quiero pasarlo mal rodeado de cacodemons. Sí que tiene modo historia. Sí, habrá. Sí. No sabemos todavía, o sea, no sé cómo de largo va a ser, pero sí que lo tiene y a mí me parece que va a estar bastante guay. Por aquí preguntan si habíamos visto la filtración de Last of Us 2 y lo que nos parecía si sería un golpe fuerte en el E3, hombre. Golpe fuerte si lo de sería. Lo de la filtración de Last of Us, ¿al final es real o no es real? Porque No es real. Vale, porque no lo vi enlazado en ningún lado, nada, más allá de en Twitter. Fue un fake muy currado. Pero muy currado, porque además lo único que me encantó es que el texto estaba escrito de una forma un poco rara. Pero sí que parecía muy, muy real. A ver, más cosillas que hay por aquí. Especial Deception, lo vemos. ¿Vais a probar Alienation? Sí, tiene buena pinta, ¿no? Es un poco... Alienation, sí, sale la semana que viene. De hecho, están en los lanzamientos del mes. ¿Y Housemarque, qué nos parece? Pues a mí me parecen unos genios. Todos los juegos que hacen son buenos. Yo desde Resogun, para mí, es que me volvió loco. Me gustó muchísimo. El Resogun está muy bien. Hicieron también el Super Stardust, ¿no? El HD. Y también, ¿cómo se llamaba? Outland, ¿era? No me acuerdo. Que era como Ikaruga, pero en plataformas. Ostras, en no 2D. Ahora mismo no me acuerdo. Nos pregunta. Me gusta la pregunta de Bori. Dice. ¿Qué saga de una desarrolladora cederíais a otra para que hiciesen otra cosa con esa licencia? ¡Buah! Pues... Madre mía, sí. Yo le daría Dark Souls a Platino. Sí, no, por ver qué hacen. Lo importante es Metal Gear, que está en el aire. Esa es bonita, he entendido yo mal. De repartir. ¿A quién le daríais Metal Gear? Oh, Metal Gear... es que es... Oiro. Qué complicado, ¿no? Hostia, lo estoy pensando, qué asco, ¿no? Mira que le tengo cariño a Ubisoft, pero hostia. Sería un skin del Far Cry. Yo le daría Doom, no, mentira, le daría Quake a Epic. Sería un jaleo que te cagas, me molaría. Estoy pensando en Metal Gear, ¿a quién se la doy? Metal Gear. Ya he tuiteado eso. ¿Ya está tuiteado? Sí. Ah, ya está tuiteado. Es vale, que pues ya hemos tuiteado el. Había ganador. Un problema de peso de imágenes. Ah, no, vale, ya, vale. Eso nos hemos dado cuenta. Vale, ¿a quién? Metal Gear, en el chat, ¿a quién se la dabais? Es complicado, ¿eh? Porque piensas en las top y dices, no, Rockstar es que no, no hacen le esos juegos. Rockstar no, o sea, le encajaría. A Kojima pero Productions. Rockstar volaría mucho, tío. Bueno, un Rockstar sería una Kojima Productions. ¿Te imaginas que lo subcontratan ahora? A Rockstar, a ver, sí que molaría, pero no sé si le pegaría el rollo de... Ya, a Nintendo. Guay, yo es que estoy pensando incluso compañías rollo, a ver, los de Hitman, IO Interactive o cosas así, pero con más dinero y más gente. Es que son estudios relativamente pequeños. Es muy complicado dar un Metal Gear, porque Metal Gear tiene tanta personalidad, no sé. Y otros juegos, por ejemplo, los juegos top, un GTA, ¿a quién se lo daría si de repente explota Rockstar? Es muy difícil. Ya, es que son juegos, es que son juegos, compañía más juego. A los de a los del Saints Row. ¿Qué son? Abolition. Abolition, ¿por qué no? A los de Mafia. A Miyazaki dice Metal Gear. El Metal Gear a los del ¿cómo se llama el del rico? ¿Cómo se llama? ¿El del qué? El de rico, el juego este de el Just Cause Avalanche. Just Cause Avalanche. Avalanche son muy buenos haciendo juegos locos. Pues eso, un Metal podría, Gear. Podría ser. Hay un montón de preguntas, ¿eh? Sí, nos pregunta si hemos visto diferencias en Dark Souls 3 versión PC y PS4. ¿Qué tal en 4K? Bueno, en 4K, 4K no lo sabemos porque no lo he probado. Pero en PC tú lo has jugado. Las diferencias son los 60 frames y quizás gráficamente mayor nitidez, algo mejor las sombras, las texturas mejor, pero sí, poco más allá de eso. Nunca se ha caracterizado porque las versiones ultra en PC para mí Souls es un juego de consola. Sí. Bueno, también nos preguntan que si al final de este año vamos a ir al E3, porque había leído que igual este año iba a ser el último con el formato de siempre. Realmente, este el formato de siempre ya lo mataron sí, una vez. Es un E3 un poco raro porque EA no va, pero hace unos años está como fuera de la ¿No feria? ¿Recordáis que hace unos años intentaron cambiar el formato del E3, hacerlo como solo para prensa y menos evento espectacular? Sí, y fracasó estrepitosamente. De hecho, este año se supone que es el último que tiene el Convention Center contratado, que puede que se lo lleven a otra costa o a San Francisco. De todas formas, en el Moscone, pues... Nosotros de todas formas no vamos a ir. No, este año no. Iremos a casa de alguno a verlo. A lo mejor nos juntamos los cuatro unas pizzas. Y ya veremos que es muy tarde. Y ya veremos que hay que trabajar. Yo igual me pillo vacaciones 2 días para poderlo ver, tío. Joder, es que... Yo ya la veré por las mañanas. La ya tenemos reportero. De tomar nota. Reportero echado. Haremos un directo en el E3 si aguantamos de las conferencias. Un hangout. En directo. O esto mismo en directo. Sí, se puede hacer. Pues no es mala idea, ¿eh? Está muy bien. A las 3 de la mañana. Ahí juntos. Continuando, Muquita te preguntan que. Guarromán pregunta si se pilla el dongle en iOS. Sí, píllatelo. Sí. Se controla bien, ¿eh? En Vita mejor porque hay feedback físico, pero se controla porque muy bien. Y no ha salido todavía, pero también. Vale. ¿Y qué vale? ¿Un euro? ¿Dos? ¿Tres? ¿3 euros? No, es broma. 60 euros. Para dar percepción de que es bueno. Claro. Nos pregunta Mr. Kai que si veremos 3 consolas nuevas en este 3. Yo creo que de Nintendo, sí. Y de Play, si no lo hacen antes, también. En teoría, también. Pero no sé si considerar una consola nueva como tal. Ya. De Microsoft, no. También hay rumores, ¿eh? Sí. Hay algo ahí. Algo se está cociendo ahí. Muy rápidamente. ¿Vosotros qué opináis de lo de la PlayStation? ¿Os parece bien? Ya lo hablamos, ¿no? En el programa anterior. Sí. A mí me parece bien. O sea, me parece bien siempre y cuando... ¿A ti te parecería bien o os parecería bien que se cambiase la dinámica del... O sea, el mercado de cada 7 años una actualización de hardware y cambiara cada 3 años una... Yo creo que es malo. Yo creo que no tiene por qué ser ni malo ni bueno. El problema son los desarrollos AAA, claro, que son muy largos. En ese sentido, creo que el problema no va a ser la consola, el problema va a ser lo que pase con el ecosistema. Y eso es lo que nadie puede ahora predecir al 100%. Habrá que esperar y ver qué pasa. De todas formas, si es una PlayStation 4 y medio que no da el salto a la 5, por lo tanto, digamos, no pasamos de generación, y no hay fragmentación, bueno, ok. El problema es la fragmentación. Yo es que creo que a lo mejor lo de los 8 años o 7 años... Es que los mercados cambian, los consumidores cambian. Imagina que salieran consolas cada 2-3 años. no habría juegos tipo Uncharted. Sí, sí, sí, no habría Uncharted. Porque necesita mucho tiempo, mucho dinero y dedicación exclusiva. Y saber que va a vender bien. Eso es lo que le pasa precisamente al PC, que no hay un equipo tan grande con tanto dinero y tanto tiempo para hacer un juego exclusivo. Por ejemplo, el señor Huevo Frito dice, no es un problema para vosotros, pero para gente como yo sin dinero y el mercado casual no les hace ninguna gracia. El tema es que yo sepa, por lo que se ha leído y se ha dicho, esto no tiene por qué afectar a la persona que tiene una PlayStation 4 actual. Si no hay fragmentación, no pasa nada. Y todo lo que se ha dicho es que no va a haber, es claro, que no va a haber fragmentación. Que justamente, de hecho, es más probable que haya menos juegos, o sea, que haya pocos juegos que aprovechen la potencia gráfica que se descuide sí, la consola actual. Si es un esfuerzo extra, es... Claro. No todos van a poner recursos en eso. Claro, o sea, que yo no creo que... Por eso digo que a mí no me parece mal, porque no creo que afecte negativamente a las personas que tengan una PlayStation 4, a menos que sea un rollo de, oh Dios mío, hace dos semanas que me compré la antigua y ahora me venden la nueva. Eso ya es otra cosa. Pero bueno, asumiendo que la nueva, además, creo que va a ser más cara. Yo supongo que lo será. Bueno, supongo que va a dar 400. Sí, claro. Como valió esta, y esta la bajarán y ya está. Por eso. Bueno, ¿qué más? No sé. Nos preguntan que hasta qué precio nos compraríamos la estantería de Amiibos. La NX, ¿no? La NX. Yo no me la voy a comprar, yo lo digo ya. Yo depende sí, mucho yo de sí, lo porque que... cae todo lo yo que yo quiero vender ya la Wii, o sea que... Yo, a día de hoy, la Wii creo que la he enchufado... La Wii U la he enchufado tres, cuatro veces, creo. De momento, ahora mismo no compraría la NX. Si presenta la NX y va a tener apoyo de third parties... entonces me lo puedo pensar. Pero si vuelve a ser una consola exclusiva de Nintendo, yo no entro. Yo, es que no tiene sentido. Que es justamente lo que estaba preguntando Boric, ¿qué esperábamos de la NX? Yo es que con Nintendo no sé qué esperarla, la verdad. Es que si no tiene third parties, es volver otra vez al... En cierto modo, lo de que no tenga third parties, al menos sabes que los juegos que vas a comprar, o sea, no vas a tener que dudar en dónde me compro el juego. Sí, porque vas a tener dos juegos al año. Bueno, sí, eso sí. Entonces, es que el panorama es que de Wii U, este año que juegas si tienes la Wii U, al Star Fox Zero, el problema es que la base de Play 4 que hay ahora en el mundo y de One también, es que no tiene sentido, que no sé, es que la tiene complicado. Es muy complicado, sale, pero bueno, el Nintendo es legión, ¿eh? Sí, sí, pero sale a contrapié todo, es raro, pero veremos, a ver, a lo mejor tienen algo nunca visto increíble y pegan sí, el habrá cartazo. Que ver. Es que es esto que tiene la NX, que no sabemos nada, que todo el mundo está bien no saber nada y jugamos siempre con mola que no haya filtración. Sí, claro, y se adoptan hardware. El papel de digamos secundario de tienes una consola y la NX, pues puede ser interesante. Sí. Pregunta Mr. Guy si necesitaba Sony una nueva consola tal y como está funcionando bien la PlayStation 4. Yo no creo que no, o sea, es que creo que estamos haciendo unas preguntas y unas estamos asumiendo tantas cosas de algo que no sabemos, ¿sabes? A ver, yo doy por hecho que existe. A ver, sí, lo que te quiero decir es que... Pero si la necesitaba. Es que no sabemos. Sí, sí, sí. Sony... No sabemos. 100% seguro no sabemos ni especificaciones, ni precio, ni fecha de salida, ni mercado, ni razones por las que sale, ni si tiene cosas extra que hagan que sea una consola diferente. No sabemos nada. Claro. Ni los juegos que van a salir, ni por qué van a salir, ni si van a salir potenciados o van a salir mejor frames. ¿Tú sabes lo que me molaría a mí? ¿Qué? Una Slim. Yo, a día de hoy yo sí que me la compraría. Bueno, yo no. A mí me da igual. ¿Cuánto suele tardar en sacar la revisión? A lo mejor sale este año. Sí, ¿verdad? Sí, la 4K, sí. Sí. No, digo la Slim, una Slim. Pero ya bastante pequeña es, ¿eh? Para, por eso, para la fuente que le hace falta ser Slim es a la otra, a la One. Sí, pero es bueno, siempre sacan revisiones. Sí. Servin pregunta que Fire Emblem. Opiniones. Buah, yo no he jugado nunca a esa cosa. Yo he jugado, tengo los dos de Game Boy Advance. Son geniales. De hecho, tengo los Advance Wars, que copian el sistema de juego. Y luego me enteré de que existía Fire Emblem. Bueno, conocía los japos de NES, que se llamaban de otra manera, pero creía que eran demasiado complejos y es estrategia para tontos como yo y súper adictiva. Que luego ya no es tanto para tontos, pero tiene una curva de aprendizaje muy planita y muy fácil y muy agradable para alguien que no es bueno con la estrategia. Molan, ¿eh? Ojalá estuvieran en iOS. Dice que los Advance Wars son los mismos tíos. Sí, sí, sí, sí. De Intelligent Systems. Justo. Y son la hostia. P. López pregunta: ¿juegos esperados de L3, Half-Life? Yo espero mucho más ver más de The Last Guardian. A mí me gustaría que saliese este año, The Last Guardian. Estaría guay. Está para este año, ¿no? Sí, ¿no? Sí. Bueno, pero. Pero juegos nuevos, sí, juegos que años. No sepamos que van a salir. Algo. A ver, yo no sé si va a salir de la Redemption 2. Por mencionar lo que ha dicho concretamente Half-Life, yo no espero un Half-Life. Y menos en un E3. Valve no es de presentar juegos en E3. Pero algo nuevo de Rockstar a mí me gustaría. Sí, va a salir, es que estoy convencido, Red Dead Redemption lo presentarán en el E3. Porque creo que ya lo saben todas las desarrolladoras que sale en noviembre el juego, que van a hacer un Bethesda. Que digan, y ya lo podéis descargar. No, harán lo de Red Dead Redemption gratis. En plan, el nuevo, y ahora, hoy, podéis jugar ya al retrocompatible en Xbox. Es que todo apunta a eso. Ese sí, retrocompatible ese, que se filtra, ese mapita, ese Rockstar este año en el E3 va a hacer cositas. Sale en noviembre, es que en noviembre no hay juegos. Y si no sale Red Real, les pegan fuego allí mismo. O sea, No. Es mi apuesta loca de este año. El Red Dead para noviembre. Y ya está ahí. No vamos a responder más cosas de la PlayStation 4 Neo porque. Ya hemos respondido. No hemos hablado mucho y no sabemos nada. De Last of Us 2, yo creo que por lo menos en el E3 no se va a ver nada. No. Tan próximo al lanzamiento de Uncharted 4. Pero sí que veo en el E3 un Crash. De hecho, de Last of Us 1 menor. De Last of Us 1 se presentó en un PlayStation Experience. Que a lo mejor tiene incluso más sentido, no sé. Bueno. Sí. Mr. Guy pregunta si One está definitivamente muerta en España. Sí. Microsoft, o sea, la división de Xbox España está bastante muerta en sí. Está jodida. Sí. A ver, pero es que siempre ha sido territorio de PlayStation España y Europa en general. Lo que pasa es que este año esta generación más todavía. No sé. Al final es si tus amigos tienen la One, que se la compraron en su día y juegan a la One, cómprate la One. Eso es un círculo vicioso infinito. Vas a tener distribución de juegos a patadas, buenos precios, pero comercialmente no tienen nada que hacer desde el primer momento con Play 4, pero porque pasó así ya está. El porcentaje era 10-1, es que es una barbaridad. Si todos tus amigos tienen la PlayStation 4, que es lo más probable a día de hoy, te tienes que comprar la que tienen ellos si quieres jugar. No quieres jugar solo en casa, o sea, es ley de vida. Bueno. Pues yo creo que con esto podemos ir acabando ya, ¿no? Sí, hay lanzamientos. Sí, lanzamientos, que hay poquita cosa. A ver, me pongo. Sale Alienation, que ya lo hemos comentado. Sale Severed, el juego de Drinkbox, que es de los creadores de Guacamelee. Otros como Housemarque, que son pequeños y además y estos, majetes. Y estos quieren mucho a Vita, que de hecho sí. Severed sale solo para Vita. Y por último sale también el segundo episodio de Hitman. Hostia, hombre, ¿por qué? Nuevo contenido. ¿Pero qué lleva este? Este creo que lleva la villa italiana creo, no estoy seguro. Hitman, ojito, que está generando comunidad y está gustando más que al principio, que a nosotros nos dejó un poco fríos. Tampoco le dimos mucho, solo jugamos el Hitman mal. El vídeo de ayer de Dan bueno, de Hitman, bueno. Eso sí que es Hitman mal. Y sí. Me gusta muchísimo, me parece bueno. Muy guay. Es que, a ver, este Hitman está bien, pero el tufillo a Early Access no se lo quita a nadie. Ya. No va a vender nada, ¿eh? Se va a comer los mocos este Hitman. Pues nada, creo que ya hemos terminado. Pues con eso acabamos el programa de hoy. Avisamos que haremos un post porque hay más dibujos. Es decir, sí, para que los vean todos. No solo hay 4 dibujos. Sí, haremos un post con todos los dibujos que nos han enviado. A los ganadores os contactaremos por mail o por Twitter o por donde podamos. Sí, por correo. Tenemos por sus correos. Telegrama y tal. Sí, y poco más, ¿no? La semana que viene más. Los que hayáis estado en directo, muchas gracias por estar aquí. Ahora seguiremos hablando con vosotros. Los que no, recordad que nos escucháis donde siempre, en iVoox, iTunes. Nos tenéis en Twitter, @newgplus. Y en la web newgameplus.es. En AskFM nos podéis preguntar preguntas. Y si la próxima vez queréis asistir al directo, recordad que lo anunciamos en Twitter normalmente. Y que el directo se hace en nuestra web, en newgameplus.es/live. Hay un botoncito en la misma web para acceder a él. Bien, pues sin más dilación, nos despedimos. ¿Queréis decir adiós? Adiós. Adiós. Bueno, gracias. Pues. Venga, pues hasta la semana que viene. Thank you.